なるほど、それがセッシシャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 You know Bienvenidos a otro programa de Personas Sky, Gao Gao Profluyente. Programa número 20, si mal recuerdo. Sí, 20. Sí, 20. De esta séptima temporada. ¿Número? Yo qué sé. 330 y andás a ver cuánto. 30 y andás a ver. Bueno, gente, fin de semana. Ya terminó la semana, así que los que pueden descansar, que descansen. Y los que trabajan mañana, sí, que se caguen. Bueno, lo sentimos por ustedes, pero nosotros no. Ya pueden ir aflojándose el cinturón, rascándose el huevo izquierdo, abriendo la heladera, llamando a la compañía. Sí, fin de semana de evento. Fin de semana de evento. Como no teníamos hace un tiempo. Sí. No, al menos nosotros. La gente pensaría que vamos a ir al evento, a cubrir el evento y a laburar. ¡No! ¡La pija! Vamos a ir al evento a romper la bola. Como tiene que ser el evento. Obviamente. Le vamos a pasar un par de fotos, le vamos a pasar un par de boludeces, pero tampoco rompa las pelotas. Vamos a joder el evento y no joda, ya está. No, ya no estamos tanto como para hacer eso. Ya bajó un poco. Ya la emoción de eso, a menos que nos paguen o nos inviten gratis. Ahí sí, no, sí, ahí en sí. El momento en el que recibimos una invitación oficial, ahí cubrimos el evento y cubrimos lo que ustedes quieran. Pero acá vamos a boludear porque vamos, pagamos la entrada como todo el resto de la gente, vamos tranquilos. Bien. A ver, primero que todo, feliz día a la gente esta semana que, si no saben o viven en otros países, feliz día en la cama. ¡Feliz día en la cama! ¡Feliz día en la cama! Bien, además de que espero que hayan saludado a sus nakamas o nakayoshis o como quieran decirle. Sí. A sus fuyoshis. ¿Cuándo es el día de los fuyoshis? Tiene que ver el día de los fuyoshis. Capaz, no sé. El día más penetrante del año. El día. Bueno, le damos más que nada la bienvenida a este programa número 20. El día más largo del año y el que más dura. Esta es la última temporada, así que como siempre nos extendemos nuestra invitación a los que nos escuchen los viernes a partir de las 7 y media hora argentina a través de mixer.com/personasseca-podcast o PNS podcast. Sí, como tiene que ser, por ahí tiene que entrar. Entonces, saludos a la gente que está conectada ahora mismo al mixer, saludos a Taseri, a Yuki, que parece que vive en nuestro perfil de coso. Vive en nuestro perfil de Mixer. Está bueno, es un buen lugar para vivir. Dicen que hay baño privado. Dicen, no sé, yo no me quedo. Bueno, Yuki, lo lamentamos por vos. No te hace menos hermoso trabajar mañana, es lo que hay. Así como nosotros nos preguntaban de qué trabajábamos nosotros, bueno, yo quería saber de qué trabajan ustedes. Sí. También saludos a Will Hanson, a Marco Antonio Flores Saldívar, y Rayler. Y a Irwin Alex. Alex Irwin. ¿Lo conoces? De la vida. Ah, todo esto un saludo a Seri, porque esta semana, para todos los que no son partícipes del mutante, tienen que saber que mi internet está funcionando para el ojete. Y más precisamente para el ojete, más o menos a la hora que grabamos el mutante. Entonces, entre lo que... O sea, muy tarde. Sí, entre lo que intentamos grabar el mutante la otra vuelta, nos habíamos puesto a hablar de series, y en un momento mi conexión cayó, y la volví a levantar, y volvió a caer, y la volví a levantar. La joda es que cerramos el mutante para el orto. Y bueno, quedó así, es lo que hay. Bien. Como veníamos diciendo, fin de semana de venta, así que vamos a estar mañana en el Anime Friends. Ya me estuvo tirando con un dato osato para ver si lo podemos encontrar por ahí tirado. No sé cómo mierda lo vamos a encontrar, pero... Yo no me voy a bajar, yo voy a estar ahí. Igual vamos a llegar medio... Ahora está ahora a las 10 y nosotros llegamos tipo 1, creo. Sí, sí. Los abren, nos ponen la alfombra y pasamos. Igual yo no necesito hacer la fila porque tiene entrada VIP. Pero obviamente voy a estar ahí porque si no me va a quedar muy colgado que me vaya y me entre solo. No, vos tenés que entrar para reservar las cosas copadas. Reservar las cosas copadas, sí. Bueno, saco mi fangote de plata y digo reservar estas cosas copadas. Sí. Ahora que encima cobraste lo del campeonato de físico-culturismo que hiciste la otra vuelta. Algo de plata tenés. O sea, podés decir, mirá, dame esto. Y si no te lo dan, le tirás mirada amenazante y te lo reserva. Paso tortazo. ¿Eh? Paso tortazo. Dice, va a venir un tipo muy canchero después y te lo va a pagar. ¿Qué va a ser Sato? No, es yo. No. Sato no tiene facha. Yo tengo facha. Bien. A ver, los que escucharon al principio era el tema Nichiyo Horizon del single Memories de Gran Rodeo. Que era un, es un single de algún opening que calculo que va a ser que es de Kuroko no Basket. Sí, hay Gran no Rodeo. No recuerdo cuál. ¿Cómo te vendiste la Fuyoshi Gran Rodeo? Antes eras un grupo de semi-decente. Acá Yuki dice, ya somos dos con problemas de internet, por eso no he estado en el Simcast. Saludos a Mitch Hernán, que se va a conectar. No, también, Sherman. Yeah. Y Ryler dice, yo soy asistente del jefe de la bodega de una empacadora de carne. O sea, ya tenemos a alguien que haga tacos. Sí. Alguien que nos cocina relleno de tacos. También le podés pedir que consiga químicos, tiene otra chapita por ahí. Algo más, además de que nuestros medios de comunicación son personasecae@gmail.com. Sí, también pueden encontrarnos en nuestra página central, que es personasecae.blogspot.com. También pueden seguirnos en Twitter, en @personasecae. Seguir nuestro Tumblr. Es el Tumblr de personasecae. A nuestro grupo de G Plus. Donde está la posta. Sí. Y nada más, creo. Por ahora bueno, sí. Bueno, por ahora y buscarnos en el evento de mañana. Ir a buscarnos en el evento de mañana. Bien. A ver, ya se estrenó casi todo de lo que tenía que estrenarse. Falta lo de este fin de semana, que supuestamente es Ilia. Pero no sé, que con Ilia tengo un tema raro, porque habían tirado que el estreno del primer capítulo de la tercera temporada iba a ser ahora, el sábado, pero después me fijé a la tarde y es como que lo habían movido para el mes que viene, y después me volví a fijar y lo habían vuelto a poner, entonces no estoy seguro si se va a estrenar o no, pero en teoría se tiene este sábado. Algo más. Fuimos al cine a ver Ant-Man. Sí. Me gustó más que Avengers. Está copado. Podemos hablar de Ant-Man. ¿Qué? Bueno. Yo la recomiendo para ver el cine. Sí, está re bueno, perdón. Y a ver. Eso sí, vítense en los pendejos. Y bueno, pero esta semana no se pudo evitar. La semana que viene vamos a ver Pixel y va a estar bien, pues va a haber menos pendejada tirada por ahí. Y un saludo a la mano pajera de Cámparo. Que podría haber sido Sailor Mercury si no hubiese sido porque todas te venden figuras felices. Era Sailor Mercury hablando en chino. Después le voy a subir un par de fotos al Tumblr. Escucharon al Tumblr, o sea, van a tener que suscribirse al Tumblr para ver las fotos que le voy a subir. Bueno, algo más, queremos comentar. Algo más. Esta semana no pude jugar una bosta de videojuegos, me cago en eso. Esta semana no pude hacer una bosta, nada. Viví durmiendo. Bueno, entonces, si no tenemos nada más, vamos a iniciar el programa. Oh, sí, jugué algo. Después en la sección de videojuegos lo vamos a hablar. Es muy raro, pero jugué algo. Bueno, dale. Entonces, vamos escuchando el segundo opening de Nanzatsu Kyojitsu. Jiriki Hongan Revolution. ¡Revolution! Eso te quedó por Kirarin. Entonces vamos con el segundo opening de Nanzatsu Kyojitsu. Estás a punto de entrar a un lugar con cualquier otro. Sin pedos, con muchas reseñas, mucho ranteo, mucho anime y mucho videojuego. Un lugar que es necesario ir para sobrevivir después de la muerte y no ir al infierno. Este lugar es... You're listening to the Shincast Broadcasting. To Shincast with Angel. You're listening to Chincast. You're listening to Shincast. Aquí solamente te decimos la verdad. Realmente nunca pasaría un apocalipsis zombie. ¿Con tanto pinche chilango y rata, tú crees? Ese puto mordió el chilacas, güey. Vamos a desquitarnos, cabrón. Vamos a agarrarnos a putazos. Es necesario que lo escuches si no quieres estar en el purgatorio. Sí, pero no sé. Exactamente. Que por escucharnos les quitan años en el purgatorio, no sé qué. Exactamente. Una vez me dijeron esto, pero no sé. Aquí te damos los datos más claros y absolutos. Mira, nuevamente, como verga sobrevives a un rayo matadioses en un puto bocho. Te damos las calificaciones más claras y absolutas del anime, yaoi, manga y todo lo que tú quieras.

explota esta concha y ya nos quedamos. Con eso ya nos quedamos fuera de lo que es la franja de apto para todo público de Xbox y listo, ya está, listo, ya podemos decir cualquier cosa. Bueno. Directo, transmitiendo en directo desde el escroto de Oxila. ¿Oxila es hembra o es macho? ¿Eh? ¿Oxila es hembra o es macho? Y depende qué país lo haga. O es futanari. No, pero depende qué país lo haga. Si lo hace Japón es macho, si lo hace Estados Unidos es hembra. Sí, puede ser. Sí, me acordé. Bueno, esa versión no me gustaba. Bueno, ese era Goxisaurio, no era Goxila. Bueno, vamos a dar inicio a esta sección de noticias. ¿Te parece? Mientras que en Japón... Va, mientras Japón no. Mientras que Shenmue se convierte en el videojuego que más plata ha recaudado en Kickstarter. Sí, porque pintó, porque era obvio. Nosotros tenemos que lanzar una secuela del manga Fruit Basket. Bien. Sí. Vuelve Natsuki. Las aventuras de Toru. No exactamente. Pero bueno, Natsu Takaya lanzará Fruit Basket Another, manga secuela de su conocida obra Fruit Basket, en la web Hanalala Online el próximo 4 de septiembre. Esta secuela se desarrollará tras la graduación de Toru en el instituto y estará protagonizada por una chica llamada Sawa, de primero. Sawa. Como en Koso, como en Kaiji. Sawa. Los primeros capítulos se publicarán todos los viernes. ¿Y qué pija toca la loca esta acá? No sé. Porque no había nada más que contar después de que era ese grado Toru. O sea, se acabó ahí la historia, no había nada más. Ya no podemos contar con las maravillosas historias de ser portero de Toru. Sí, pero... De la conserje de Toru. Pero, o sea, lo que viene después de la historia de Toru es coso, ¿cómo se llama? Ese totama. O sea, no hay nada más que contar después de Toru. Saludos a Dante, que está conectado. Saludos, Dante. Y también a Allen Mercels. ¿Está Allen Mercels? Sí. Bien. Y te lo digo con este tono, está Allen Mercels. Según Takaya, la obra tendrá una extensión de 2 o 3 volúmenes y se lanzará para conmemorar el lanzamiento de una nueva edición coleccionista del manga original. Sí, vamos a lanzarla porque pinta robada, dale. Los 2 primeros tomos de esta edición ya están disponibles y se lanzará uno cada mes. La secuela estará accesible para cualquiera, aunque supuestamente claro que lo van a disfrutar aquellos que leyeron la obra original. Yes. El reparto principal de la serie original, o sea, Toru, Yuki y Kyo, no van a aparecer en esta nueva serie. Aunque no. Sí se las va a mencionar en alguna ocasión. Y debería mencionárselos, estaría bueno. Oíste, ¿te acordás del gato? ¿Te acordás de esa cosa que Kyo nos llevó a todo lo que está pasando en este momento? Ese pequeño detalle. ¿Te acordás de ese tigre, boludo? Pasamos a otra noticia más importante todavía. Puyo pondrá fin al manga Nagato Yuki-chan no Jujutsu. La gente se acaba de parar, acaba de aplaudir, acaba de mirar al cielo y decirle: ¿hay alguien ahí arriba? Sí. Porque posta, esto le está destruyendo y está quedando re mal. Yo me acuerdo que vi, me estaba copando en la serie hasta el capítulo creo que 3, cuando apareció cierto personaje. Dije, no, esto es casi lo mismo que antes. Dije, apareció desde el 1, ¿no? No sé, apenas era una silueta en esta, ya hablaba, ya te jodí. No, pero acá es como que... Mira, yo estoy por... Me clavé en el capítulo 14, todavía tengo que seguirla viendo. Y acabo de terminar el evento, vamos a llamarlo evento de Nagato Reboot. Y estaba mejor como estaba antes. El autor Puyo comentaba en su cuenta de Twitter personal el pasado viernes sus planes de finalizar su manga Nagato Yuki-chan no Jujutsu. Dijo, lo pienso finalizar, o sea, no es que en lo... 3 próximos volúmenes. Es bastante, ¿eh? Es 1 año y medio de publicación. Si no más. Déjame que te diga primero, porque esto depende de la revista. Es una larga tirada, o sea, si en el caso de que, bueno, la serie no está adaptando directamente el manga, por lo está intentando, pero no llega ni a gancho a lo que es el final. Tendría que durar fácil 35 sí, capítulos. Esto es mensual, así que... No llega nunca más esto. O Nagato la cortan acá, que si la cortaron no me enteré, o olvídate. No, esto no. Sí, va a tardar un tiempo. No. A menos que los tomos, si son de 5 capítulos, como mucho. Es un año y medio de publicación esto. Un año y Chirola. Sí. Y un poquito más. Bueno. Añadí además que el manga finalizó en el volumen 5 del manga. Y que los interesados en seguir con la historia deberían dar una oportunidad al manga. El octavo volumen del manga se pondrá a la venta el próximo, mucho lejano, 17 de noviembre. Todavía. Nagato Yuki-chan no Jujutsu es el manga spin-off basado en la serie de novela de... ¿De Keion? De Susumiya Haruhi. De Nagaru Tanigawa. El manga se publica en la... Que lo que toca lo hace caca. Tiene ese poder. Es como el Rey Midas, pero al revés. Lo que toca lo hace caca. Rey Scar. El manga se publica en como la... Tagro. En la Young Ace de Kodakawa. Y se desarrolla en un mundo del arco donde... En ese arco donde... Que pasaba en la tercera película. Ni siquiera. Excepto antes de que realmente pasara las cosas que iban a pasar. Y ni siquiera es ese mundo. Es como sí. Un mundo parecido a ese, pero nada que ver. Se traduce obviamente en la vida de Yuki, donde tiene más personalidad que todas las versiones que conocemos. Sí. A mí me caía mejor esa Yuki. Sí, sí, está. O sea, te acepto. Lo raro es que le metieron el fetiche de comer. Le hicieron fetiche de chica hambrienta. Le metieron un montón de fetiche. Es más, toda la personalidad de todo el cast de Sailor Moon Crystal, que a todo esto terminó. Gracias, terminó. No lo puedo creer. Lo soporté hasta el final. Ojalá no vuelva nunca más. No, sí va a volver. Esa va a ser la gran cagada. Entonces no termina. En realidad no hay promesa de que vuelva. Pero lo cerraron como la... O sea, la cerró la tarada Usagi con su báculo en el medio de la mierda. Que dice, oh, ¿cuándo tendré que usar este báculo de nuevo? Listo, ya está. Ya sabe que va a continuar. Me cago en todo. Qué pija. Sí, qué pija. Bien. Bueno. Entonces, sigo con eso. Sí, porque si no. Bueno, ¿a dónde estábamos? Bueno, pasando a otra cosa más importante. Un turbulento. Hideki Owada comenzaron un nuevo arco de Legend of Koizumi. Bueno. El número de agosto de este año de la revista Kindai Mayon de Editorial Take Shogo ha publicado el capítulo final del arco de las islas Senkaku en el manga Mudasume Naki Keikaku de Hideki Owada. Owada comenzará a dibujar un nuevo arco del manga ya en otoño. El manga conocido también como The Legend of Koizumi muestra grandes figuras políticas y personajes influyentes de la era moderna como jugadores de Mahjong, en la que se toman decisiones de altísima importancia dependiendo de los resultados de la partida. Esto es como Saki pero con política. Sí. Además, ya me acuerdo que había leído, creo que un capítulo, porque era el único que se conseguía en español. Y estaba bien. Igualmente, lo raro fue que después no sacaron más las... Sacaron una sola ova. Lo raro fue que tampoco se calienta tanto en dibujar. O sea, esto no es como tan profesional. El tipo agarra una hoja y bocetea y es lo que sale y ya fue. Owada lanzaba el manga en la revista Kindai Mayon Original, donde se publicó de forma irregular hasta pasar a la actual Kindai Mayon, donde se publica en un nuevo capítulo cada 2 meses. Bien. Hasta que yo publicaba el tomo recopilatorio número 15 de la obra el pasado mes de mayo. O sea, ya tiene ese rato. Sí, sí. Y para Pyro, que le gustó The World Trigger, anunció una nueva serie para World Trigger. World Trigger. Primero termínenla y después me anuncian lo que quieren. O sea, primero terminala, sacame el juego que supuestamente tiene que sacar ahora este mes y después vemos si me anuncia otra. Desde ya te digo, no te la quiero. Desde ya, guardatela. Si venís con la emoción de sí, la vamos a hacer, no la haga. Quédate con las ganas en ese momento, para la alegría de todo, quédate con las ganas. Esta es una de las grandes series que va a exactamente ninguna parte y va a terminar nunca. O sea, guárdatela. Bien. En el evento World Trigger Natsu Matsuri 2015 se ha anunciado que el próximo mes de octubre se estrenará una nueva serie de World Trigger que llevará por título provisional Isekai Kara no Tobasho. Tobasha. Que sería Fugitivos de Otro Mundo. Listo, ya está. Ya sabemos dónde va toda la conchuga serie. decís. Y sí, va a ser el grupito de estos boludos metiéndose al... metiéndose a cosas, a otros puntitos, a buscar a los 38 tarados que no los van a encontrar, pero bueno. No importa, pero van a hacer muchas pelotudeces en el medio. Sí, van a hacer muchas pelotudeces en el como medio. Como en, el, en la peli, en la nueva serie de Thundercat. Ah, sí. Thundercat. Bien. El nuevo anime contará con una historia original, no incluida en el manga, obviamente, sí. De Daisuke Ishihara. A Ishihara. Contando con nuevos personajes, además. Y... porque todos los que tienen hasta ahora, que no han desarrollado ninguno de los 78, no les sirven. La serie actualmente en emisión se estrenaba el pasado mes de octubre y comenzaba a empezar a emitirse el pasado mes de octubre. Y su emisión contará con 50 episodios. ¿Por cuál van? Por el... creo que va por el 39, una cosa así. Me parece, no me acuerdo, pero el de esta semana como no lo tengo, no me acuerdo por cuál va, pero sí, más o menos debería ir por el 39. Saludo a Alex Darío, a Darío Alex, Alexis. Tres personas, no paraste. Es el evento, es el síndrome por ese evento. O sea... Hiro Majima publicará un one shot de Parasite. ¿Haciendo qué? Porque su historia terminó hace como 20 años que terminó. Es lo que va a hacer, es lo único que sabe hacer Hiro Majima. Hacer, robar, chuparle la fama a otros mangas haciendo un crossover. Ah, listo. Hiro, sí. Hiro Majima vive para hacer crossover con cualquier cosa que exista. La, viste, la pegué una sola vez y ahora todo el mundo la tiene que pegar conmigo. No sé. El nombre de septiembre de la revista Afternoon de Kodansha anuncia que Hiro Majima dibujará un one shot basado en el manga Kiseiju Parasite de Hitoshi Iwaki. Y es más, lo voy a hacer mejor. Para la entrega de octubre de la publicación, que va a salir a la venta el 25 de agosto. Este one shot parece que será un crossover entre el manga de Fairy Tail y de Majima, y puesto que... que no tiene sentido, pero bueno. En el anuncio vos ves que está Lucy con la mano de Migi, o sea, está, tiene a Migi, y no le describe con la frase, un parásito aparece en el Pacífico Gremio. Hubiera estado bueno que... a menos que sodomice a todas las minas. Hubiera estado bueno que lo tuviera Happy. Sí. Ahí hubiera estado buenísimo. Ahí te la creo, boludo, pero... está bien que Lucy la prueba te la tenés que hacer sufrir, pero tampoco la pavada, boludo, ya no da. Sí, Daniel X tiene que ser importante. Sí. No cualquiera puede ser rebautizado por mí. Es un tipo que tiene cuatro apellidos, digo, desde la realeza casi. Bueno, este one shot será el noveno dentro de la serie de la historia, de las historias de Neo Kiseishu, que supuestamente van dibujando diferentes autores. O sea, no necesariamente todo así, chupando fama entre ellos. Pero no, pero casi. O chupado colgándose de las lolas de Parasite. Sí. Yo qué sé. Para mí como que ya, hay muchos de estos ya tienen una altísima cantidad de fama por sí mismo. Esto es como, vamos a volver una serie. ¿Qué serie podemos volver y que no nos demande? Nada, Parasite, ya fue, volvemos Parasite. Bien, se confirma el anime de One Punch Man. Van para estrenarse en octubre. Sí, yo te lo confirmé, hace bastante. Ya se ha confirmado, antes se estimaba que fuera en octubre. El número 34 del año de la revista Young Jump ha confirmado que la adaptación televisiva animada del manga One Punch Man de Yusuke Murata y One se estrenará el próximo octubre en la cadena TV Tokyo y otros canales más asociados. Para vos y Ryler, que lo mira por TV. En el reparto estarán Makoto Furukawa y Kaito Ishikawa, quienes pondrán voz al protagonista Saitama y a Genos, sí, respectivamente. Yo lo veía, al principio lo veía medio así como medio chistoso, pero en el trailer pintaba un poco más oscuro. Pero bueno. Se deforma, como decirlo, como que se va deformando la serie. La verdad no sé, no quiero enterarme mucho hasta que vi el primer capítulo, como para que me sorprenda un poco. Yoki Kaji será Speed of Sound Sonic. Speed of Sound Sonic. Y Aoyuki será Tornado of Terror. Bueno. Está bueno ese nombre, tipo, como para ser peleador de lucha libre. En esta esquina, pesando 74 kilos en cada pierna, Tornado of Terror. Bien. Shingo Natsume dirigirá el anime bajo la producción del estudio Madhouse. Bien. Mientras que Tomohiro Suzuki, que hizo Tiger and Bonnie, se encargará de los guiones. Ojo, acuérdense. Ah, no, pero este es el otro director, este es el guionista, no está bien. Sí. Y acuérdense que Madhouse tiene experiencia siendo superhéroes, acuérdense de X-Men, acuérdense de Wolverine. Sí, pero tiene el guion del tipo de Tiger and Bonnie. Sí, dentro de todo, vamos. Los diseños de personajes son de Chikashi Kubota. Re mal. Sí, Chikashi Kubota. Que entre otras cosas hizo Shin Sekaiori y trabaja también en Robotic Notes. O sea que no tiene borde el tipo. Sí, tiene. Sí, como que tiene una cara muy sin línea. No necesariamente todos tus diseños se tienen que parecer. Pero... No, pero si contratar a alguien para que haga los diseños y. Aunque en general entre estudios se parecen. Por eso. Entre estudios sí se parecen, pero no sé. Bueno, siempre hay una nueva oportunidad para cambiar. Eso justamente pensó el diseñador de personaje de K-On. Y después impuso moda. Sí. Bueno. Ahora se ve obligado a hacer a todos sus diseños así. Me encanta, sí, porque antes, de onda, se notaba la diferencia entre los no, el diseño de personaje no moes y los diseños de personaje moes ahora. Bueno, Galileo Galilei pondrá opening especial de a live action de Anohana. Bueno. El anime Ano Himita Hana no Namao Bokutachi wa Mada Shiranai será adaptado, como ya sabemos, a un especial de televisión, el cual va a ser live action y que podrá verse en la cadena Fuji TV este mismo año. Ahora su equipo ha anunciado que la banda Galileo Galilei pondrá su tema Aoi Shori, que era opening de la serie de anime, ahí está, o sea, la van a compartir. Así es. ¿Qué todo esto no...? ¿Vos sabés que no me va a pegar? No. O sea, ver a Menma humana muriéndose, me chupa un huevo. me pega mucho más que Menma anime se muera, Menma humana muriéndose, me chupa un huevo, se muere gente todo el tiempo, ¿no? A Menma tendría que haberle teñido el cabello. Ah, bien. Tendrían, porque no lo hicieron. ¿No le van a meter una peluca o una boludeza? No, ya ahí está el... A ver si te puedo mostrar. Ahí está, el reparto eso es diferente. Sí, posta, le tendría que haber tenido el pelo o poner una peluca o alguna cosa. Bueno, igual le hubiera quedado medio ridículo. Vamos a aclarar que hubiera quedado medio ridículo, pero... Esto puede ser cualquier cosa, esta etapa. Este se me hace más la etapa de un hentai. Sí, mira, si acá te clavo un Godzilla, vos me decís que esto es Godzilla. Entonces, no, puede ser cualquier cosa. Ya es el título. Anohogna. Anohogna. Anohol. No, Anohogna está bien. Bien. ¿Dónde estaba? Bueno, como ya decía, el tema del opening vuelve a ser. El opening, pero. De la serie de live action. Masaki Nishihura. Mejor que no van a repetir. Se encargará de dirigir el proyecto contando con un guión de Yoshihiro Izumi. Yuta Kanno, que entre otras cosas participó en One Piece, es responsable de la planificación, mientras que Sumi Asano trabajó en el live action de Sasae Sam, va a ser quien va a estar produciendo esto. ¿Liberaron cuántos capítulos va a tener o...? Es un especial de TV. Ah, uno solo. Debe durar 3 horas fácil. No sé. Quizás es solo como un especie de piloto, no sé, como para que después digan, bueno, sacamos un drama. Mirá que la película duró 2 horas, no explicó nada y era para la gente que había visto la serie. No era para otra cosa. Sí explicó, otras cosas sí explicó y encima metió más cosas. Sí, por eso metió más cosas, pero era para la gente que vio la serie, no era para... Vos no viste nada y arrancaste viendo la película de Anohana, no te sirvió para mierda. Si vas a arrancar toda la historia de serie y me la vas a contar en 2 horas, medio que no te va a alcanzar el tiempo. El anime original se emitió en televisión en primavera de 2011, contando la historia, como ya sabemos, de Menma. El fantasma del verano, por así llamarlo. El fantasma blanco. y que venía a hacer algo, a provocarle cierta cosa a cierto personaje. Sí, venía a hacerte infeliz. Esto era nada que a la gente. Nada que la felicidad y todo. No, acá te vengo a cagar la vida. Por último, el manga es Sidonia no Kishi. Se aproxima a su fin. Que aguante, que lo terminen y que hagan la adaptación del final. Porque donde quedaron en Sidonia en la segunda temporada, semi otra temporada ya. La más reciente edición del manga mensual Shonen Sirius ha revelado que, según palabras del propio Tsutomu Nihei, el manga de Sidonia no Kishi se aproxima a su final. Sidonia no Kishi. Uff, entonces va para largo. Ya que este tipo te dice, mira, estamos por terminado, da para largo, dale 2 años y terminamos. Para, me gustó más este anuncio que el anuncio que hicieron de One Piece de... El One Piece está a 30% de su final. Bueno. Bien. Mira, hijo, te voy a contar una historia re apasionante. Cuando tenía 10 años empezó One Piece. Y ahora que estoy andando hora de morirme, Luffy tiene barba. Dicha declaración se incluyó en la página del suplemento dedicada a Sidonia no Kishi, el cual acompaña a la revista y que contiene one shots realizados por otros mangakas, entre los que se encuentran varios. No voy a andar nombrando nada porque vamos a mirar el pedo. Y sin embargo voy a comentar que si está al menos el autor de, al menos haciendo un one shot, está el autor de Kimi Wapet. Ah, Kimi Wapet. Sí. Y Kuragehime también. Muy bien. Entre otros haciendo... pero son varios. Sidonia no Kishi se publicaba desde el año 2009 dentro de la revista Monthly Afternoon de Kodansha, contando el día con 14 tomos recopilatorios. Además cuenta con una actuación animada producida por Polygon Pictures, cuya segunda temporada finalizó el pasado mes de junio. Y te dejo con toda la leche. Acá Irre dice año 2115. El Eiichiro Oda muere. Tercero anuncia otro. Y acá el Emerson dice casi como una noja. Una noja se la banca más. Es más honorable la noja, porque si pasa el tiempo. Es más honorable. Ahora todo se va a ir a la mierda cuando Luffy aparezca vestido de Shinigami. One Piece va a ser como cosa, va a ser como Taco Bell, va a ganar la guerra de franquicias. En algún momento el anime va a dejar de llamarse anime. La guerra se va de llamar... Shonen se va a ganar. Se va a dejar de llamar anime y se va a empezar a llamar One Piece. ¿Ya viste el One Piece de esta semana? ¿Cuál de todos los One Piece? Vamos con una de chicas y idols y niñas, cosas raras. Dos películas. Las dos películas de Wake Up Girls tienen títulos oficiales y fecha de estreno. Bien. Luego, aguante Wu, que se rompen el culo y no sacan nada, pero se rompen el culo haciendo las cosas. La web oficial para las nuevas películas de Wake Up Girls ha anunciado los títulos y fechas de estrenos de ambos filmes. La primera parte se titulará Wake Up Girls Senshun no Kage, y se estrenará el 25 de septiembre. La segunda parte será Wake Up Girls Beyond the Bottom. Se estrenará en diciembre. Todavía no. El día exacto no anunciaron. Más allá de los botones. Es como una historia en un hotel donde todos se curten un botones. Y es lo que pasa tenés después. Tenés que ver. Vos tenés que ver cosas. ¿Cómo se llama esto? Primero, Fantastic Mr. Fox. Fantastic, sí, tengo que ver Fantastic. Y después tenés que ver. ¿Cómo se llama esto? Hotel Budapest. Así, tenés que verla una después de la otra. Y termino con Hotel Transilvania también. Dale, así hago el combo. Está bueno. Yo no dudo que esté bueno, boludo. Fantastic Mr. Fox está en mi computadora hace como 3 años que la tengo que ver. Bueno, ¿por qué no la miras? Y bueno, son esas cosas de la vida que uno se pone re paja. Un día en lugar de ponerte a escuchar podcast o jugar, ponete a ver Fantastic Mr. Fox. Y mira, eso sería un problema porque el podcast escucho en el laburo, entonces medio jodido ponerme Fantastic Mr. Fox en el laburo. Llévatelo siempre en el celular un día cuando estés muy en el pego en el laburo. Cuando sabes que tenés al menos una hora y media. ¿Lo ves? Mi laburo, si está muy al pedo, te rajan, entonces nada. No te rompí al pedo en el laburo. Bueno. Vos cuando empezás a dejar de tener trabajo, empezás a mirar para todos lados, pues. Bueno, la web también mostró lo que sería una imagen de la primera película. Estas películas recuperarán al equipo de la serie de televisión, como ya sabrán, y no voy a andar mencionándolos porque si no se va a hacer medio largo. Y la serie de televisión se estrenó en enero del año pasado, así que ya sé. Y está bueno. Y la gente no le da el respeto que se merece, pero está bueno. El respeto que se merece, bueno. Todavía me acuerdo cuando te gustaba más Idol Master que Love Live. O sea, ¿cuándo fue eso? En este momento, porque en la puta vida me dejó de gustar más Idol Master que Love Live. Entonces, si ahora tuvieras que elegir solo un juego de Love Live y Idol Master, ¿cuál elegirías? Un juego de Idol Master. Así, de seco te lo digo. No sé dónde está tu duda. Bueno, vamos con un tema, ¿te parece? Sí. Pero no me decís qué tema. Sí, es que estoy viendo que acá parece que dejé un tema, pero no me acuerdo exactamente qué tema en el que estaba. Porque gran realidad yo lo pasé. Bueno. Haruka Forever. Cuando no sepa qué decir, decís Haruka Forever. Bueno, vamos con el ending de Yamada Kun to Nano Nin no Mayo. Dale. Candy Magic. ¡Suscríbete al canal! Sánchez, dame volumen. Canta conmigo. No, vamos. Está demasiado. Sí, demasiado. Te está guardando la voz para cantar flow por él. Mira, siempre después de los eventos con conciertos siempre terminas con la voz hecha mierda. Más que nada por la sequedad que te da. Y mira, en la oficina tengo tengo a mi jefa, a mi sobrino, a una de mis compañeras, y a uno de mis compañeros lo tengo enfermo. O sea, yo soy el próximo de la lista y estoy medio resfriado, o sea que cuando vuelva el evento voy a estar hecho pija. Posiblemente me muera. Así que disfruten, esto es lo último de Pyro. Les voy a dejar con este pensamiento profundo. Vivo las lolis. Aguante Idol Master. La Play 3 está re buena. Y... sabes el que pueda primero yo. Listo, ya está. Bien. Espero que hayan aprendido algo. Bien, vamos con la sección de cine. Ay, Camote Supremo. Listo, ahí está. Listo, todo lo que les puedo enseñar. Si pasaron de esto, tienen que subir de nivel e ir al otro maestro. O con la sección que... ¡ay, hiciste! Dios, bueno. Vamos, entonces. Salí y fuimos a ver... ¡fuimos a ver Ant-Man! El guachín hormiga. ¡El guachín hormiga! ¡El negro más negro de la cuadra! ¿Y por qué hormiga negra? Si hormiga roja, no. No puede ser hormiga roja, pues sería la hormiga comunista. Y es que roja y negra. Sí, pero es más negra que roja. No le conviene ser tan roja en un lugar donde la cosa va mal de negro. Del barrio. Donde un país tiene gobernado por negro. Entonces no está bueno ser muy rojo. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Latinos. Latino. ¿Qué podemos decir de este Ant-Man? Primero que nada, como para ir empezando, esta es la película que todo el mundo bardeó. Que todo el mundo pensó que iba a ser una cagada. Que todo el mundo subestimó. Y que ahora están todos diciendo: ¡ay, sí, yo siempre la banqué! ¡Aguante Ant-Man toda la vida! ¡La pija! O sea, creo que éramos 14 la que la bancamos la película. Y en eso 14, no sé si yo entro, pues muchas veces había dicho que la película capaz que iba a estar buena, no sabía si iba a estar buena. Era una cuestión de peligro constante, así que yo tampoco me incluyo entre los 14 que la bancaron desde un principio. Era una película complicada, una puesta en escena de un superhéroe que casi nadie conoce, de los que lo conocemos no lo juramos tanto, de los que lo juramos mucho no lo bancamos, entonces... pero se pudo, se hizo, quedó RATP, pero quedó muy buena. Antes de que comencemos, vamos con unos mensajes de Mixler. Ataca el Mixler. Acabo de decir un tema para los que siguen laburando. Y Ale Marce decía, llamada Kun, besos locos. Quien crea que Aya se está besando casi cada dos minutos con alguien diferente, está mal. Como si fuera un mental. Como si fuera la primera. Y a todo esto lo que le comentaba Alche a Yamada Kun, la cerraron en el anime como para que no existiera otra cosa, cuando no, tranquilamente podían haber estirado esta serie muchísimo, tenía muchísimo el manga para seguir. Y no, y la dejaron ahí. Y si en algún momento a alguno se le ocurre hacer una continuación de esto, va a tener que venir un cirujano de cerebro directamente con una moviola a tratar de estirpar los últimos dos capítulos, porque ni a gancho. Y acá también Melanie dice, el único anime que le gana a Yamada Kun a lo que cantidad de besos respecta es Sakura Trick. ¡Sakura Trick toda la vida! Lo cual para placer culposo es Yuri. ¿Por qué placer culposo? Si te produce placer y no te da culpa, no es placer culposo. No estás viendo coger a los chanchos, estás viendo algo bueno. Estás viendo Alexis, algo. Dice, Robert Downey Jr. ya tiene competencia. Bueno, vamos entonces. Aunque este es más pendejo. Volviendo a lo que es. Ant-Man. Vamos más o menos de donde arranca. Primero que nada tenemos que aclarar, este es el Ant-Man del universo cinematográfico, que no es lo mismo que el Ant-Man del universo 616 y tampoco es lo mismo que el Ant-Man del universo Ultimate. Esto es un Ant-Man basado en el universo Ultimate, con un montón de cambios que vemos desde el principio. Arrancando la cosa, vamos a arrancar la película en un lejano para nosotros, más lejano para ellos, 1989, un momento de la historia donde las guerras, vamos a decir que la Segunda Guerra Mundial ya hace bastante que había pasado, la Guerra del Golfo estaba por ahí, estábamos como, ya no tenemos guerra en este momento de la historia, o sea, ya los quilombos más grandes han pasado, pero no pasaron hace tanto tiempo como para que la parte militar del mundo no esté así como queriendo. ¿Qué? ¿Queriendo qué? Nada. Dame un momento nomás. Sí. Momento radial, super radial. Para lo que no sepa qué está pasando es que hay un corte de Mister. Ahora retomamos. Listo. Bien, volvimos. Para todos los que no sepan qué pasó, se cortó Mixler. Suele pasar, después de una hora. Pero no importa, volvemos. Como les estaba diciendo, después, en 1989, no estamos como en un periodo de conflicto, ya toda la mayor cantidad de las guerras reconocidas pasaron. Si bien hubo uno que otro intento de Hydra por gobernar el mundo, eso como que no salió en la CNN, entonces la gente no sabe. Pero lo que es la conciencia militar en este momento es tratar de crear la mejor arma posible para cuando se arme el bardo de nuevo. Entre las mayores mentes militares que tenemos en ese momento de parte de Estados Unidos está el padre de Tony Stark, obviamente, tratando de meterle mano a Stark Industry, Stark, ¿cómo era? No me puedo acordar cómo se llama, Stark Armament Industries of no me acuerdo qué cosa, la compañía hace tanque de Stark. Y entre que hacían un avión que podía mandar a millones, pistolas lanzallamas muy chiquitas, o trajes para soportar la presión y otras cantidad de cosas hermosas, los principales esfuerzos tecnológicos estaban volcados hacia una mente no tan joven, pero muy inteligente, una de las mentes más reconocidas y más inteligentes del mundo Marvel en ese momento, el querido Dr. Hank Pym. Hank Pym, doctor físico, teórico, vamos a decir una cabeza de la concha de su madre, había desarrollado en ese momento lo que se conocerá después en un futuro como ser las partículas Pym. Un gran avance de la ciencia para cuestiones de aplicación militar, vamos a decir una mina de oro, porque es una fórmula que puede comprimir la materia a nivel atómico y alterar su masa. O sea, no es solamente hacerlo más chiquito, sino hacerlo más ligero. Y eso para cuestiones militares es increíble. O sea, te podés ir a la mierda con lo que puedo hacer con eso. Pero vamos a decir que, ya quitando ese lado, está muy bueno. Para las aplicaciones prácticas que se le dio a esa cosa, es mejor. Uno de los inventos no legales del Dr. Hank Pym en ese momento fue lo que se conoce como en papeles. El proyecto Ant-Man. O sea, no se aclara mucho qué es en ese momento, pero vamos a decir que es algo muy copado. Y la milicia lo quiere. Pero tras un pequeño, vamos a decir, un pequeño llamado a la conciencia del Dr. Hank, una pérdida importante y la desubicación de cierto militar que después corregimos a las piñas. Porque, o sea, sí se la merece, te refuiste a la garcha y la comiste por pelotudo. Es lo que no tuvieron huevos en el primer momento de Jurassic World, cuando dijeron, vamos a usar esto como, vamos a usar a los Velociraptors como armas. Sí, sí, claro, no, ahí agarrás la cabeza del tipo y la haces concha, ¿no? Por ser tan pelotudo. Vamos a decir que el Dr. Hank nos manda a todos a cagar, así, de lo lindo, y se va a hacer la suya por su lado. Riesgos militares para esto no hubo, no se va a filtrar información de este tipo, porque él literalmente dice, mientras yo viva, esto no lo van a tener ustedes. Y se van a la concha de su madre. Y cuando vos lo ves al Dr. Pym, vos sabés que, sí, posta, no se lo vamos a poder sacar, ni aunque le arranquemos un brazo, ni aunque le saquemos los ojos, no va a haber manera, entonces que se vaya y a la mierda. Mejor que lo tenga él que lo tenga otra persona. De acá pasan los años, estamos en la época actual de Mundo Marvel, no sé bien qué mundo, no sé bien qué año es, creo que es 2000, no me acuerdo si 2017 o 2025, no me acuerdo qué época es el mundo fílmico del mundo Marvel. Bueno, la joda es que la historia nos lleva a de lo más alto de las industrias, de lo más alto del ejército, de lo más alto de la papa, a lo más bajo de lo bajo de lo bajo, que es una cárcel de mínima seguridad. No parece una gran cosa, una cárcel de mínima seguridad. Donde conocemos a, vamos a decir, el prota de esta historia, por llamarlo de otra manera, al querido Scott Lang. ¿Qué es Scott Lang? Scott Lang es un tipo que se la dio de Robin Hood y no le salió. Y lo cagaron. Vamos a decir, en este momento de su vida Scott Lang está terminando de purgar una temporadita en la sombra. Por, ¿cómo era que le decían en la película el incidente de la fuga? O una cosa así. La posta de todo esto es que Scott Lang agarró en un momento, el tipo es ingeniero electrónico de alto calibre. O sea, no el ingeniero electrónico que se recibe en la facultad de guarda de tu casa. O sea, el tipo como ingeniero era el que daba clases a los ingenieros electrónicos que se recibían del MIT. O sea, era un tipo zarpado. El loco agarró, trabajaba para una industria importante. Y en un momento de su vida vio que esa industria importante estaba cagando a mucha gente. Y dijo, mira, está bueno que vos tengas plata, pero no está bueno que vos tengas la plata de todos los demás. No, pero así funciona. No, así no funciona la industria. O haces algo o te cago la vida. Que no cagar a la gente. Sí. Vos sos un ingeniero, ¿qué va a hacer? Dame 15 minutos. Y el tipo agarró y, con un grupito de gente, se, vamos a decir, hizo la gran, ¿cómo se llama esta película? La de los magos. Sí, no habrá cadáver. Hocus Pocus. La de los cuatro jinetes. Bueno, una cosa así. El loco agarró y se metió en los servidores de esta empresa. Empezó a repartir plata a diestra y siniestra. Y listo, y se van todos a la concha de su padre. Las acciones caen, mucha gente se queda sin laburo. No la gente que él salvó, pero digo, mucha gente se queda sin laburo. Y listo, y a la concha de su madre, y todos están bien, y todos me lo van a agradecer la verga a la cárcel. La empresa había estafado a gente y él le devolvió su plata. Sí. Pero esto es solamente el preámbulo a otra cosa que está pasando en ese momento. O sea, Scott Lang en este momento salió de la cárcel, no quiere volver a entrar, tiene una hija, tiene una esposa. Va, en realidad tiene una ex esposa que encima está casada con un policía. Que es un imbécil el policía. Y que encima trabaja y que encima hace de otra mamá. Sí. Hace de la mamá en Jurassic Troll. También hace de la mamá en Jurassic Troll. Así que tiene. Ya sabía que su cara de. Ay, pero somos familia o son cuestiones familiares. Esta cara de zorra ya esa, zorra esa cara maldita de, ya había visto. Esa cara de. Son cuestiones, diría, sobrísticas. Dios, bueno. ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no murió? ¿Por qué no se la comió el dinosaurio? No sé cómo puede correr más rápido que el dinosaurio, pero bueno. No, no es ella. No es la loca. Ah, caso. Es la mamá. Es la mamá. Ah, ya sé quién me está diciendo. Sí, sí, está. No es la tía Mil. Sí, sí, sí. Es la mamá. Bueno. Volviendo a todo esto, mientras que Scott está haciendo lo posible por. Sí, vamos a decir recuperar su vida, tratar de enderezar su vida, conseguir un laburo mediocre, pero es lo mínimo que puede conseguir saliendo de la sombra y conviviendo con gente muy copada. La cosa nos lleva de nuevo al panorama de las industrias. Volvemos a entrar en lo que es la compañía del Dr. Humping, ahora conocida como Industrias Pink Cross. Puedo decir que una de las industrias tecnológicas más grandes del país. Como responsable de cientos de desarrollos tecnológicos de varias índoles, que en este momento está comandado por el creo que era doctor también, era Stephen Cross, Darren Cross, un pelado científico. Y eso en la industria del COVID, tener un pelado científico solamente trae problemas, seas de la compañía en la que seas. El querido doctor Cross es, vamos a decir, fue el pupilo del doctor Humping en su momento. El doctor Humping en su momento vio en él una chispa de genialidad y lo instruyó, lo educó, lo hizo grosso, y en algún momento este tipo lo cagó. le hizo la gran Wayne. Lo dejó fuera de la compañía, cobrando su platita, pero lo dejó afuera. Y en este momento se está emparentando a la hija del Dr. Pin. Así como te saco la compañía, te saco a la Hope, hija. Hope Van Dien. A Hope Pin. Vamos a decir que el tipo es un sorete de entrada, te cae mal. No hay nada positivo que puedas decir de este tipo, aparte es muy agrandado, es tipo controlador que seguramente le pega a la mujer cuando llega a la casa, pero es un tipo que se fijó un objetivo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo él tuvo acceso a cierta información clasificada y vio ciertos videos del proyecto Ant-Man, un proyecto en el cual se veía como una persona podía reducirse al tamaño de una hormiga. Logrando así, manteniendo la fuerza y su masa, o sea que es una persona de menos de 20 centímetros que puede saltar lo que una persona de 3 metros y pegar como una persona de 3 metros. Acá Ale Mercer, relacionado a eso, dice: comprime la materia y conserva la densidad, por tanto el peso y fuerza se mantienen. Sí. Entonces, ¿cómo se monta una hormiga? Es como por una hormiga voladora, es capaz de alcanzar un misil. Es por el peso, o sea, tiene mucho que ver con el peso. Pero no, lo del misil ahí sí que te la respeto, lo del misil sí. Pero vamos a decir que el misil lo pusieron ahí arriba, otra cosa lo puse ahí arriba, no es que él subió arriba de la hormiga. Y bueno, lo del misil va después. Vamos a decir que el tipo Darren vio estos videos que son clasificados, o sea, vamos a decir que fueron filmados con una Rolly de una 20 milímetros en una propaganda militar a finales de la Segunda Guerra, y que se hacían muchas pelotudes en ese momento, como lo del proyecto platillo volador que nunca se hizo, o lo del bombardero gigante que nunca se hizo. O sea, esto tranquilamente era una pelotudez que en algún momento el tipo vio, y Hank afirmaba con toda la posta de que esto era una pelotudez, que era mentira, que esto nunca se pudo hacer, que era un proyecto que él tenía pero nunca salió. Pero el loco se quedó picado con eso. Entonces, gracias a esa incentivación del pasado, el tipo desarrolló un nuevo proyecto para el futuro. Algo que el propio Dr. Pitt nunca había podido hacer. El tipo creó el Yellow Jacket. ¿Qué es el Yellow Jacket? Es un traje con muchas implementaciones de araña, que a todo esto se parece... se parece más a Ultron que el propio Ultron. Sí. Y que tiene implementos de araña que comparables a la... Comparables, no iguales, pero comparables a lo que se ve en... ¿cómo se llama esto? El traje que le hace Tony Stark a Spider-Man en Civil War. O sea, una onda así. Este traje, que te lo vende como si te lo estuviera vendiendo una, como si te estuviera vendiendo un auto... Porque es muy ridículo la manera en la que lo vende, la propaganda de lo que lo hace. El poderoso traje, capaz de saltar edificios, matar gente en 3 segundos y cocinar huevo frito. Es como que media pila con tu propaganda. Voy a decir que Hank Pym lo mira, mueve la cabeza y le dice: vos sos un pelotudo. Hay una excelente razón por la cual yo no hice esto. ¡Ah! ¡Sabía que lo habías hecho! Sí, pero ahora te lo cagué. No, no entendí, no me escuchaste. Hay un excelente motivo por el cual yo no hice esta boludez. Vas a cagarte en el mundo, pedazo de pelotudo. Ah, no, no, no, no pasa nada, yo me voy a hacer millonario y vos no. No, no me entendiste, la parte del mundo. Te vas a cagar en todo, pelotudo. Bueno, y una cosa lleva a la otra. Y vamos a decir que Darren está dispuesto a hacer un trato con gente jodida que conoce más gente jodida. Pero volvamos a lo que es Scandance, el cual acaba de perder una oportunidad de laburo, conseguir una malteada, y se le presenta una oportunidad. No una gran oportunidad, pero una oportunidad que en un momento dijo que no iba a agarrar. La posibilidad de llegar a cierto lugar, a la casa de un viejito, que no iba a estar en casa en ese momento, sustraer algo de una caja fuerte, y con lo que hacemos con eso vamos a poder, yo qué sé, comprarle un mejor juguete a la hija que un conejo diabólico. Todo esto es un plan extrañamente muy trazado por una mente mucho más superior a él, que le va a dar el acceso a cambiar su vida. Tomar una nueva oportunidad y un nuevo giro. Y tratar de enmendar algo para... No para salvar su vida, porque en un momento se lo dicen, esto no es para salvar tu vida. Esto es para salvar la vida de la gente que vos querés. Porque nosotros ya estamos a la garcha. Puedo decir, de acá en adelante es una película llena de acción, con un montón de corte cómico, con un montón de referencias a un millón de cosas, y una historia muy compleja, porque todo lo que les acabo de contar es a lo mucho 15 minutos de película. Es una película muy larga, llena de un montón de cosas que va larga, a... larga no. Sí, es larga. Es larga. Es larga, un montón de lado la película. Pero tan larga no se siente. No se siente larga. No se siente larga en ningún momento, pero son 2 horas y chirola. ¿2 horas? Sí, son 2 horas largo. Casi 2 horas. 117 minutos. 117 minutos, te dije, era larga. Casi 2 horas. Igual todo esto es antes de que conozca Hope, o sea. También. Igual una vez la cosa ya arranca. No para más. Va bastante rápido. Va a los palos. Pero aún así no te deja como. Digamos como. Sin entender ciertas cosas. No. Esta es una película que voy a decir que comparte algo con la primera película de Iron Man. Y creo que es la única película que comparte algo con la primera película de Iron Man. Esta película la podés ir a ver sin saber nada de Marvel. Sin haber visto ninguna de las otras películas. Sin saber quién es el personaje. Sin entender una chota de nada. Podés ir a ver esta película. Se explica perfectamente por sí sola. Obviamente te vas a perder 10 millones de cosas, pero la película se la banca mucho sola. Si bien tiene cameos, tiene... Vos figurate que el cameo que tiene, el cameo más importante que tiene, lo podés sacar y la película sigue funcionando. Si en lugar de poner ese cameo, ponés como que el loco se mete a un cierto lugar y consigue algo y sale, son 3 minutos, le sacaste el cameo y la película funciona igual. A ver, ¿qué otra cosa puedo decir? A nivel de efectos especiales. A nivel de efectos especiales está muy bien. Está muy, muy bien. Esta es una película que si estuviéramos, lo que te decía cuando salimos, si estuviéramos en la época en que el Oculus Rift ya hubiera salido y la tecnología estuviera asentada, esta película era para hacerle un juego y que el juego se jugara con el Oculus Rift. Y hubiera sido... Te hubieras vuelto re loco de la cabeza. Hubiera estado buenísimo. Todos los efectos de reducción y de agrandada están muy buenos. Los discos de Portal están buenos. Yo lo banco los discos de Portal. Todo lo que se ve con las hormigas está muy copado. A ver qué otra cosa más. Eso sí tiene cosas que no se las tolerás. Pero no se las tolerás porque son muy fruteras. Son fruteras al pedo. Como estábamos hablando del tema del misil. Sí. Eso fue exageradito. No mostraron... Tendría que haber mostrado de dónde venía. No tanto, la hormiga alcanzó un misil. No, la hormiga no alcanzó un misil. O sea, lo largaron de otro lado y llegó. De la misma manera que hacen la toma del avión. Lo largan de otro lado y llegó. No es que la hormiga alcanzó un misil. Para, estamos... ¿De qué parte estamos hablando? ¿El flashback? Sí, del flashback. Mirá, se podrían haber infiltrado cuando la cosa esa salió. Cero para todos ustedes. O sea, no quiero spoilear, no sé qué carajo contaste sobre la escena. No conté nada de la escena. Ya terminé de contar a rasgo general en la película. Pero... Te tiran que estaban en una misión. Te tiran que estaban haciendo, sí, y te tiran, sí, sí, que no pudieron evitar que la cosa esa fuera disparada, pero la tenían que bajar sí o sí, y que eran los únicos que podían hacerlo por obvios motivos. Por X motivos. No, obvios motivos. Sí, sí, sí. Obvios motivos en este caso, y bueno. Nunca dijeron, lo alcanzamos en pleno vuelo, ni ninguna polude como esa. Sí, sí, pero se sobreentiende. El tema es que no te lo mostraron y presta a que varios trolls digan, ay, la hormiga vuela tanto como el misil. No, la hormiga no vuela tanto como el misil. Pasaron cosas en el medio. Yo para mí fue la gran Capitán América, por la original Capitán América. Y se colgó del misil. Sí, sí, se colgó. Se colgaron del misil cuando despegaba. No los maten por hacer eso. Sí. Se colgaron del misil cuando despegaba. Ya está. Se usó mil veces el cliché. Déjenlos vivir en paz. No, lo que yo decía que también era como algo muy raro de la película y bastante imperdonable es que todas las personas de esta película que portan un arma son como mínimo. Tienen algún trofeo del Call of Duty en su casa, porque jodeme que tienen la puntería de la vida. No, boludo, son JJ Racasa. Si alguna vez vieron The Ultimate Shooter, o como mierda sea, el tirador extremo. Sí, no. The History, bueno, si alguna vez lo vieron, está el norcoreano naturalizado este, que agarra una pistola de máximo desempeño y te baja un cargador en un segundo, baja un cargador el tipo, o sea que dispara unas 12 o 14, 15 balas en fracciones de segundo, las baja en un solo segundo todo el cargador entero y le da todo al centro de la diana, sí, del blanco. O sea, todos estos tipos son ese loco, y no recuerdo si ese loco ganó el tirador extremo de History Channel o si fue uno de los finalistas. Me parece que fue uno de los finalistas. Así que todos los tipos esos tenían su habilidad. Y podían ver una hormiga en vuelo a metros o decenas de metros de distancia para poder apuntarle también. Sí, de noche. De noche, con luz con poca luminosidad. Y con objetos en el medio. O distinguir a la que iba montado Ant-Man mientras hay un enjambre de ellas volando. Sí, eran re pro los tipos. Operame de la vista, pero operame así, o sea. Yo capaz que la puedo ver, pero olvídate que le pegue. Olvídate, boludo. Es más fácil pegarle con una granada que con una pistola. O sea, a cierto superhéroe con su traje re potente le costó. Pero estos tipos no. Estos tipos eran como... Sí, como en la película de... Encima le costó y le costaba localizarla a pesar de que tenía los lentes que la localizaban de onda. Sí, sí, sí. Y estos tipos como que la veían así a simple vista. No, ¿sabes dónde sacaron estos tipos? honestamente, ¿dónde lo sacaron? Del mismo lugar donde sacaron al oficial, al agente este al agente este de asalto de Waller, el que le hizo el 1-1 a Batman en Batman Arkham Asylum, la pelea Arkham Assault. El tipo le hizo, el tipo que duró, no, Black Spider no, el que duró, el soldado el militar, duró un este. Minuto, duró un minuto de reloj haciéndole el 1-1 a Batman, pero duró un minuto y no peleaba mal. Y le costó a Batman. No voy a decir que le costó, pero como que le sorprendió. Este tipo lo voy a terminar ganando, pero podría ser un buen Robin algún día. Estaba re viejo para ser Robin. Se va. Los Robins ya están re viejos, boludo, por eso los cambian. O sea, vamos a ser claro. Si bien la mayoría de, vamos a decir que los tipos estos podrían haber sido agentes de Hydra en su momento, tampoco la pavada. Después a ver qué más. Las actuaciones están muy bien. Conociendo muy poco a Scott Lang, porque yo conozco más a Hank Pym, yo pensé que me iba a caer peor. Porque es demasiado pedante el loco. Pensé que me iba a caer peor, pero me cayó muy bien. O sea, el actor es Paul Rudd, si no me equivoco. Y el loco, al loco lo conocen mucho de la película que hizo con John William Scott, la de Malos Ejemplos o una cosa así era. Sí. O sea, el loco siempre tiene una tonada irónica o sobradora, siempre la clancherea. En las películas que le toca hacer ese papel lo hace perfecto. Sí, sí, lo hace, pero digo, Scott Lang a nivel de personaje es una caca humana. Es peor que Pete, en cierto sentido. No, Lang es un tipo reformado. Al inicio era un criminal de carrera, después se reforma. Lo de la hija, yo estoy más particularmente familiarizado con la hija que con él, pero... Sí, yo también. Aguante los John Justice. Aguante gigante. No John Justice, John Avengers. Aguante John Avengers. Sí, John Justice fue una de las mejores cosas del mundo y lástima que la cancelaron, puta vida. Sí. Y bueno, yo digo, bueno, va a ser un tipo complicado de tragar. No, está re bien el papel. Se la recompra el papel. Hasta si fuera más joven te lo pongo para Spider-Man el tipo. Igual tendría que ser muchísimo más joven. Yo diría un Peter Parker ya adulto, con carrera de fotógrafo, no uno recién. Peter Parker ya adulto estaría. Sí. Estaría perfecto. Sí. Igual está bien, que se quede como Batman por un rato largo. La pelea final estuvo buena. Está buena toda la comedia que tiene la pelea final en el medio. Todo es cuestión de perspectiva. Igual, cuando yo pensé que habían pagado millones de dólares por ciertas licencias, después me di cuenta que la licencia era de ellos y no pagaron nada. Entonces, mira la vida de arriba. A ver, qué otra cosa. ¿Cómo la vieron el Hope? Yo no conocía al personaje de esta. Yo creo que lo inventaron, porque no la conocía tampoco. A esta Wasp no me suena. Janet Van Dyke Pym, o como carajo sea, porque hasta me olvidé el puto nombre de la oficial, de la original, de la posta. Sí la conozco. Sí. A Hope Pym no la conozco y no sé si llegó a tener edad en los cómics para intentar siquiera hacer la gran Spider-Man a los 14 años, clavárselas por las partículas Pym y hacer de superhéroe. Es que... Casi sí lo hizo. Mira, si... No, pues estoy pensando en cosas, estoy pensando en 616. En 616... ¿cómo se llama? Janet es coso, es mutante. No, esa es 1611. Ah, en 1611 es mutante, bueno. Si no me equivoco, como Ultimate es 1611. Ahora me fijo. Porque en una de las dos es mutante. Y Hank no es tan inteligente. Sí, vamos a decir que sí. Y no te olvides que en ese universo, a pesar que esto está basado justamente en eso, sí. Tierra 1610, no 1611, 1610, la re por un número. Sí, ahí Janet es mutante, Pym es científico y todo lo que quieran, no le da para competir contra no le da para competir contra Banner o Stark. No. Y es golpeador de mujeres. Sí. Por un tomo, pero sí lo fue. Sí, lo que me gustó de la película animada de los Avengers era que lo reivindicaban como el héroe que se sacrifica y no como el abusador de mujeres que lo hicieron ver en los cómics. Pero es otro universo. En este, en los cómics entra cuando se entera Capitán América, entra en el modo justicia de los años 50 y lo entra a cagar trompada. Es esa batalla. Es muy buena la batalla, boludo. Fue genial, pero como que a los 20 minutos que terminó la batalla vino la debacle y era como, estoy en el culo del mundo de América, tengo que volver. Alguien que me llame un taxi, por favor. Y a ver. Muy bien Coso, muy bien el que hizo de Hank Pym, ahora no me puedo acordar el nombre. Douglas. Paul Rupp. Ah, no, Hank Pym. De Michael Douglas, digo. Muy bien, boludo. Muy bien, me la recreí. Entera. Desde que era joven hasta que viejo, me la recreí a Hank Pym. El que era joven es otro actor, pero sí. Y bueno, solucionaron bien el tema de Yellow Jacket. Y como para terminar y cerrando la película así de corte final, se cagaron en Gravity de una manera increíble. Gravity, bueno, Interstellar. En las dos cosas. Era como, Interstellar. Ah, ¿en las dos películas? Me cago en las dos películas. Muy bien. Primera aparición del personaje en Avengers Next, número 7, abril del 99. Hope. Hope, sí. Es conocida como la Reina Roja. ¿Esta es Red Queen? Todo esto no era Van Dyke, era Van Dyne, el apellido de Janet. Van Dyne. Sí. Esta es Red Queen, pero no es la Red Queen de Resident Evil. Y no, hay no, varios ya sé, yo... Acá en el Merced dice Pym versus Stark, ¿por qué? Pym versus Stark. Porque Stark hubiera agarrado la fórmula y hubiera hecho desastre, por eso. En ese momento el papá de Stark miró un tenedor y pensaba 20 maneras de convertirlo en una metralleta. O sea, no estaba bueno darle esto. Y en este momento vos le das esta fórmula a Tony y Tony la mira y piensa en 20 maneras de salvar al mundo con esta cosa, con lo cual terminamos en Ultron. Entonces no está bueno tampoco que la tenga. Sí, además si siguieron la serie, no la de Agentes de S.H.I.E.L.D., sino la de Carter, sí, el spin-off de Agente Carter, van a tener un poquito más de idea el por qué. Que ya tiene segunda temporada confirmada. Digo. Menos mal, porque si le dan segunda y tercera a la basofia de Agentes de S.H.I.E.L.D. y no a eso... O sea, de onda, en dos capítulos le superó todo por lejos a la mierda de la que salió. Sí, esto es el tema es todo, te lo plantean todo en la película. Las mil y un maneras que tenías de usar esto de forma jodidamente peligrosa. Sí, se hubiera ido el mundo a la mierda. O sea, en una época donde de por sí los métodos de seguridad no eran tan guay, y la tecnología pensaba que no era tan guay, no, aún en el universo ficticio de Marvel, o sea, tienes un espía perfecto que se hacía del tamaño de un insecto, casi de un par de milímetros, que se metía en cualquier... se podía infiltrar en cualquier lado. Tenías un asesino, se podía infiltrar en cualquier lado y no dejar rastros. No estamos hablando a nivel del átomo, pero es muy jodido igual. O mejor aún, tenés un asesino que puede entrar en una cápsula de un medicamento, te lo dan, te lo tomás y el tipo se hace tamaño normal de golpe. Sí. Bueno, a Coso, por decir una boludez nada más, por decir bueno, una mil. A Darkseid eso no le hizo gracia. Eso fue el átomo y el átomo es mucho más poderoso. Sí, el átomo es mucho más poderoso, pero igual, eso a Darkseid no le hizo gracia y era Darkseid. Sí, lo que yo tengo una cosa en contra es que es muy. No tiene una. A todo esto en la película, una crítica mía. De algo que noté y que a muchos no se le va a escapar. Es la inconsistencia de tamaño, masa, peso y proporción. No, es... Es muy inconsistente, boludo. En algunos momentos parece que el tipo te toca y te hace volar 1000 metros, y en otros momentos parece que el tipo no te hace una mierda. O sea, no es una cuestión de perspectiva. Es que haciendo lo mismo en distintas situaciones de la misma manera, obtiene resultados diferentes. Y que el tipo controla más un poco de su masa también. No es una control, porque en algunos momentos parece que retuvieras el peso que tenías en tu forma completa y otras veces parece que no. Es el ejemplo más básico. Sí, la parte más rara es cuando parece que no. Porque la explicación que le dan, él siempre lo tiene. Sí, pero si vos le pones, justamente lo que dijo encima lo dice en la película. Imagina todo el poder de un puñetazo, pero en la cabeza de un alfiler, es como una bala. Fantástico. Eso también aplica cuando el tipo cae un par de metros o 50 centímetros hacia, no sé, un juguete y no lo atraviesa o lo desintegra. Una boludez. Si es por caer, influye en otras cosas. O sea, estás hablando de una persona que pesa unos 80 kilos. Que cae sobre un juguete, lo aplasta. Ahora, si cae una aguja con 80 kilos de peso, lo atraviesa de lado a lado y se clava en el piso, si un piso de madera, lo atraviesa como una pistola de clavos. Sí, pero no es peso, es... No sé, no... Sí, por eso es te digo, raro. En algunos momentos parece que las cosas que aumentan o suben o bajan de tamaño, o disminuyen su tamaño, parece que conservan el peso, y en otros momentos parece que no. Eso es lo que me rompe la bola, esa inconsistencia. O sea, se manejan como que, en esta escena, vos sabés qué, nos conviene que conserve el peso para que haga esto. Y en esta otra, no, en esta otra mejor no, porque si no tengo que justificar un montón de cosas que me va a costar trabajo hacerlo y vos te filmás 2 veces más. Mejor no. Un ejemplo es cuando en la primera parte, o sea, la primera vez que se pone el traje, cae al piso del baño, sí. Y hace un... No, no te voy a decir que hace un cráter, pero rompe la baldosa. Sí, viene bien. Cuando cae en otro lugar, ya directamente no lo haces. O sea, no es que te caes sobre la mesa y te abolla la mesa. El traje debe controlar instintivamente alguna de esas boludeces. No, el traje no es mágico. El traje no es mágico. Yo lo dije que es mágico. Por ahí. No, pero ya le estás dando propiedades mágicas. Con lo que acabo de decir, ya de por sí esta cosa es bastante molesta de racionalizar. Pero si ya hace eso, le haces hacer cosas mágicas. O sea, hay un punto hasta donde esa cosa puede controlar y no, y eso no es algo que pueda controlar. O sea, si la masa del loco cambia constantemente, no hay manera de que el tipo te pueda hacer la gran una bala con el tamaño en la cabeza de un alfiler. Es imposible. Y si el tipo conserva el peso, no puede pararse sobre objetos o saltar sobre superficies sin hacer las mierda con esa misma concentración de fuerza. En un solo punto minúsculo de presión. Sí, es raro. A ver, es tecnología de cómic. Por eso te digo, es la única boludez que critico, que no es inconstante. En algunas cosas lo hace y en otras no, y en otras como que es la gran... En esta situación me conviene, en esta no, en esta sí, en esta no, en esta sí, en esta también. Y en esta no porque, bueno, si se le para en el hombro, con esta mecánica se lo corta. Le corta el brazo. Y tiene algo de 80 kilos en tu hombro, o sea, mínimo te tiene que joder. Sí, por eso, o sea... Pasa desapercibido en tu cuerpo. Por eso, ese puto detalle. Lo mismo cuando estaba en la balsa... spoiler, balsa de hormigas. Sí, bueno, no es un gran spoiler, pero sí. O sea, de onda, ahí como que yo eso no lo hubiera visto muy posible si conservase su peso de 80 y pico de kilos. Por eso te digo que para mí hay momentos donde lo apaga y donde lo tiene. Sí, pero no es como los botones del traje, no. Es algo que lo tenés que calcular perfectamente o se te fue a la mierda. Lo mismo con los enviones. Y bueno, o sea, imagínate que tenés un botón para apagar la inercia, y prender tu masa. O la inercia, hay veces que el tipo tiene toda la inercia y hay veces que el tipo no la tiene. Bueno, por eso te digo, imagínate que hay un botón para apagar y prender tu masa. De la misma manera que es para achicarse. Sí, pero lo hubieran dicho. Es... Lo hubieran dicho. Sí, lo hubieran dicho, pero no sabés. Capaz que en la versión extendida te dice: mira, con este botón no apagás y prendés tu masa. Si no, no lo puedo explicar de otra manera. Sí, que es un error pelotudo que lo notás cuando lo pensás 2 segundos. Y a la mierda, como pasa en casi toda la película de superhéroe. Hay una boludez que no cuadra. Esta es la que no cuadra. Igual en tecnología de cómic, que tampoco nos volvamos tan pelotudos. Yo dije, es una cosa que a mí me molesta particularmente. No dije que fuera algo que no me hiciera disfrutar la película. La película tuvo bárbara, me hicieron tragar mis palabras segunda vez en el año. Ahora, ahora si seguimos con esta racha, ahora veo que Genesis es boludo de Shakespeare hecho TV de vuelta, sí, hecho sí. Cine. Hey, hasta ahora vi dos películas que pensé que iba a ser una completa cagada y me han hecho tragar mis palabras. Yo la que le tengo, la que todavía le sigue en zona de peligro para mí es Doctor Strange, pero bueno, vamos a ver. Mientras no sea la que hicieron en los 80 o principios de los 90, andaba bárbaro. No sé, a mí me gustó la animada. A mí también me gustó la animada, era perfecta. Bueno, y así como para ir terminando, ¿qué onda los el grupito este, los tres compañeros? No sé si existen en los cómics y no me importa, me hicieron recagar de risa. Boludo. Son los tres chiflados infaltables. Son buenísimos, boludo. Ese tipo se tiene que ganar el Oscar de cabeza. El Oscar al mejor compañero de soporte se lo tiene que llevar. Michael Peña. Sí. Es un capo, boludo. La tiene re clara. Tiene muchos momentos donde se roba la película cuando está. Sí, y... se la roba, madre. Bueno. Peliculón. Pairómetro. Échale más carne al fuego que se la banca. Porque es buenísima la película, es muy buena. Bien, aviso, yo me voy acá. ¿Mañana qué hora en la terminal? Después te llamamos. No, decime ahora. No, después te decimos. No. Bien, cuando no me encuentres en la terminal se jodieron. Yo me voy, chao. Listo, chao. Vamos con un tema pedido por mil años, el opening de Ginga Kikosei, Majestic Prince. Bien, como el tema. Watashi ga soso suru. Yeah. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Siga @elcrapcast en Twitter para más información. Volvemos. Así te remoriste a la mitad del volvemos. A persona se cae, Gabo. Es que a veces me agarra todavía de momentos. Ese momento que tenés te está agarrando hace como 2 meses. Yo te dije, andate hace dos meses. Te vas a cagar muriendo. Bueno, menos de un mes. Menos de un mes. No sé, revisen todas las grabaciones de personas que caen. Cuando Anche empieza a toser, ahí marquen, ahí hagan un punto. Y más o menos de esa época está tosiendo. Una semana después de tu cumpleaños. Y que festejaste tu cumpleaños. No, de antes que ya venías no, hecho pita. Pues yo me contagié porque André vino acá. Ah, con sí. Toda su droga, con toda su muerte. Y nos quedamos como 8 horas acá. Ah, para lo que andan. Ya respiramos todos sus gérmenes. Para lo que se andan preguntando de qué onda Cráneo, Cráneo está vivo, no se caliente, todavía sigue entero. Bueno, capaz que un poco menos entero que antes, pero está entero. Bien, sección de anime. A todo esto, ¿todo lo lee antes se escuchó o vos tenés el retorno muy bajo? ¿Qué cosa? ¿Lo que dijimos recién? Sí. Sí. Lo que pasa, había bajado el retorno para llamar por teléfono. Ah, buenísimo. Listo. Vamos a poner esto en contexto así rapidito. Así lo hacemos lo menos indoloro posible, porque vamos a leer una banda. Esto es Estrenos de Julio, parte 2. Y para que sea más claro el tema, no hay parte 3. O sea, acá lo terminamos. Sí, ya se termina porque julio. Ya se termina julio y estamos hasta la garcha. O sea que. Ahí vamos a estar agosto, estoy haciendo julio. Sí, y no da. Y agosto. Y no da. Entonces, vamos a terminarlo acá y ahora. This is now. A todo esto por uno, porque solo por un estreno tiene más estrenos que abril. Sí. Por uno sale. Sí, pero también porque hubo cosas de que se pasaron para este mes. Si no, no. Pero bueno, vamos a dejar de perder tiempo al pedo. Vamos a hablar sobre los estrenos de este mes, que fueron muchos. Segunda parte, vamos a arrancar con lo que todo el mundo sabe que pasó. Esto es Dragon Ball Super, una serie de TV. La máxima expresión de no doy más de robar tanto. A ver, en este caso, después de la finalización de la emisión de Dragon Ball Kai, la desaparición de UB y de la saga GT, y... voy a decir que acá es donde roban de lo lindo. Voy a decir que en un primer momento va a ser la adaptación a serie de TV de las dos primeras películas. Así como para arrancar, no arrancamos con saga nueva, arrancamos primero con la adaptación de esto. ¿De las dos primeras? De las dos primeras. O sea que vamos a ver las películas en TV. O sea que esta cosa va a arrancar más o menos cuando despierta el dios de la destrucción. Ahí arranca la cosa. Cuando arranca Bills. Después arranca, después tenemos todo el tema de que Bills llega a la Tierra. Todo lo que vieron en una hora y media lo van a ver acá, que van a ser fácil 10, 15 capítulos la primera película. Y de ahí capaz que tenemos un descanso de 2 o 3 capítulos de cosas nuevas y arrancamos con lo que va a ser la segunda película, la resurrección de Freezer. que ahí ya va a ser qué un rata. Cacho de capítulos más. Ratas. O sea que por lo menos por 50 capítulos, siendo generoso, no vamos a ver nada nuevo. Lo que va a ser genial. Vamos a decir, bueno, si se quiere, son dos cosas. La primera es, como dije en el informe de la película, la serie TV tiene mejor animación que la película. Está mucho, tiene mucha más plata que la película encima. Y que... me perdí lo que iba a decir. Ah, y que la saga va a contar con 100 capítulos por lo menos. Lo alargaron con eso. Sí, confirmado. Confirmado 100. O sea que tenemos un aproximado de 50 capítulos nuevos. Al menos de dos algo. Años. Sí. O sea, dos años de Dragon Ball. Dos años de Dragon Ball. Y bueno, terminó Naruto. No, el anime no. Todavía, no el anime Naruto todavía sigue. Y si lo siguen así, no va a terminar nunca. También. Tenemos una segunda temporada, así como para arrancar, que es Gatchaman Crowd Inside. Que acá vamos a decir que vuelve la vida, la defenestración, las Super Eater Sea Remake, vuelven los defensores de la vida, el uso de las redes sociales, vuelve Hajime. A ver, para nosotros que la pedíamos, porque, o sea, era toda súper rara y era súper copada. Acá nos llega una segunda temporada de la nueva, puedo decir, reversión de Gatchaman, o sea, Gatchaman Crow, la cual continúa la fruta que nos plantearon en la primera parte y mete aún más fruta. A ver, como premisa importante tenemos que esta serie, han pasado meses después de la primera, por lo cual, si no vieron la primera, se van a cagar un millón de cosas, así que no lo hagan, no sean pajas y véanla. Puedo decir, en esta nueva temporada tenemos que los Gatchaman siguen haciendo su laburo y son más públicos que nunca. Ahora, con el tema de Cats solucionado y una nueva edición en la party, tenemos que el mundo ha cambiado un poco y la opinión pública está pasando a ser más importante que nunca. Pero a medida de que surgen nuevos grupos subversivos y hay que pararles hay que pararles el gano y que patearles el culo, también tenemos anuncios de que otro Gatchaman será escogido entre el público. Y para hacer más interesante la cosa, también sabemos que va a llegar un nuevo extraterrestre que, a pesar de que pinta muy inofensivo, también tiene una habilidad muy rara, de poder ver, dejar a la vista lo que son los sentimientos y las almas de las personas, lo cual obviamente va a traer millones de quilombos. Otra de las cosas que se va a estrenar, que ya se estrenó, es Karyotami Santa. Esto es una serie de TV, pero esta es rara. O sea, no le va a sonar raro simplemente por el nombre, si no le va a sonar raro porque es más raro que la mierda. O sea, esta es una serie ambientada en 1960 con todos los tintes y gráficos de esa época, protagonizado por Santa, que es un familiar que cuida, no es el familiar de nadie, es un familiar que cuida lo que vendría siendo el borde entre el mundo humano y el mundo de los demonios. La historia va a ir más o menos de las cosas con las que se va juntando Santa y a las personas que conoce. A todo esto, Santa es un pendejito como, voy a decir, como salido Doraemon, con el peinadito de Tetsuo Atom, pero con un martillo de construcción. Es una cosa muy rara. Pide martillito. Si te acuerdas de la película Chota en Cordón de Edward, martillito, sí. También tenemos otra cosa bien partillito, que esta vendría siendo Venus Project Climax. A ver, después de haberme encontrado con esta cosa para Vita, porque yo no sabía lo que era. Yo me crucé con esto en el store de Japón hace un tiempo y no tenía ni puta idea qué era. Y nunca lo pude encender, porque como mi cuenta de Japón en Vita tendría que haber borrado toda una memoria para poder jugar esto. No sabía qué onda era. Puede decir que no sabía qué carajo era. Tenía el logo en la cabeza nada más. Agarraron esto y lo hicieron anime. En este caso, esta nueva fruta galáctica nos da como prota a Eriko Hana, que es una chica que está entrenándose para convertirse en un idol en una época en que serlo es un poco más diferente a lo que es actualmente. Pues en este futuro loco existe algo llamado las Venus Battle, que vendrían siendo una especie de combate que tienen dos idols, los cuales, gracias al sistema Venus, cada uno puede invocar una criatura en una especie de realidad virtual, y ambas criaturas luchan ganando poder y resistencia basado en el rendimiento y performance que haga el idol en el escenario. Básicamente, si la cagás, viene el bicho gigante y te golpea. Tratemos de armar esta serie a partir de otras que ya hayan existido. Primero tenemos el lado de performance. Imagínate JoJo Bizarre Adventure, pero bailando. En tamaño kaiju. Pero eran grandes las criaturas. Las criaturas son gigantescas. Son sí, es como invocar a Massinger, como tu stand. Bueno, a ver, los personajes, pues sí, son simpáticos y la historia parece lo suficientemente interesante como para mantenerse a flote. Y pues si vamos al caso, esto me suena muy Variable Geo a nivel de diseño. Así que tampoco le vamos a ir pidiendo demasiado a la serie, no es Shakespeare, pero puede rendir de alguna o de otra manera. También tenemos otra serie que vendría siendo Wakako Sake. Está. Es de esas series que te dan hambre. Sí. La serie que te da hambre como para que vayas a... como cosa, como... Ay, ¿cómo se llama la serie esta del cocinero? Shokugeki no Sama. No, Shokugeki no Sama, no, que también te da cocinero. Mucho hambre. Que tampoco te da, también te da mucha hambre. La serie del cocinero. Sí, la... ¿También de ahora? La del cocinero que se viste como Goku, no me sale a leer el nombre. Toriko. Sí. Esta es más fina. Esta es de las mujeres que nacieron como yo, o sea, vive para volver a comida, nada más. Sí. A ver, Wakako Sake, como Alche, que es gourmet, aparte de ser fisiculturista, tenemos que el arte. Cuando tenés músculo, lo único que pensás es alimentarlo. Sí, sí. Tenemos que el arte de comer apropiadamente a la hora de ponerse en pedo. A ver, este es un show de unos 10 minutos de duración por capítulo. En realidad, de 10 minutos son creo como 5. Ahí la cagué. Son como 5 minutos. Para mí son 3. El cual tenemos a Wakako Murasaki, que es una chica de 26 años más o menos, la cual suele visitar diferentes bares y restaurants para echarse un traguito bastante de vez en cuando. Y voy a decir. En Japón es al menos, en esto no te lo muestran, pero por lo general los animals cuando salen de trabajo en verdad no van a sus casas, van a un bar donde hablan de con sus compañeros de trabajo, del trabajo y de su vida personal con la que no hablan cosas, su vida personal que no hablan con sus esposas. Te voy a traer a Naka, boludo, y después te voy a refutar agarran... todo lo que decís, pero bueno. Eso es, al menos es... Es la mentira que nos venden, que pero tiran. No es tan así posta. Lo que tendría que hacer. Bueno, voy a decir y que... regresan a su casa y se bañan y se duermen. Sí, para ir a trabajar mañana. A ver, bueno, en este ritual, entre muchas comillas, que ella ejerce... Trae la Naka. No, realmente no me importa algo... hablar con él que viene de Japón. Le preguntaría de todo. Sí, lo que como pasa... Como otra persona que ya conozco, que nos escuchaba y fue a Japón. Lo que pasa es que el rata en este momento está laburando, entonces me complica la vida. O sea, tendría que renunciar a su laburo para venir a hablar con nosotros, lo cual no le costaría nada. Pero es... laburo. No le costaría nada, pero se curte. Un saludo a Naka, curtido. Bueno, a ver, en este ritual el cual ella ejerce, nos va a ir instruyendo sobre diferentes tipos de bebida y, por supuesto, cosas que está bueno comer como para acompañarla. Las costumbres que uno debe tener y cómo se deben hacer las cosas y las cosas que uno no tiene que hacer. Dato extra, el dibujante de esto odiaba profundamente a la protagonista y le dio la cara más horripilante del universo. Y se la dio solamente a ella, porque todo el resto de la gente tiene una cara relativamente normal. Y dibuja el karage como... ¿Como pescado? No, el karage. Dibuja el karage como... A mí lo dibuja muy bien. Sí, da mucha hambre. Creo que rinde más real dibujar bien comida que dibujar bien gente. Y hablando de dibujar bien comida y dibujar bien gente, tenemos que acá vuelve la alegría, vuelve el amor, vuelve el trabajo mal pagado y los pequeños placeres. ¡Vuelve Wagneria! Ah, como lo nombraron en Estados Unidos, Wagneria. ¡Wagneria! Tenemos Working, la tercera temporada. En esta nueva tercera temporada, llena de promesas y de cosas increíbles, tenemos el regreso de Popura, de Inami y de Katanashi. Y de toda la crew, y voy a decir, con una calidad que nunca baja. En esta tercera temporada vemos más sobre el destino de Yamada, el triángulo amoroso de Sato-san, que fue increíble, el tercer capítulo sí. Es increíble, las hermanas Takanashi, los efectos que todo este tiempo han tenido en Inami y... Conocemos un poco más de la vida personal familiar de Takanashi. De Takanashi y hasta... voy a decir más de Maya, la chica normal que apareció temprano esta vuelta. Y capaz Sato-san encuentre algo, quién sabe. Sí, sí, sí. Pero el primer capítulo fue como andate. Mucha onda, Sato-san. No, Sato-san, el gerente. Ah, Oto-san. Ah, no, no sé. Ah, sí, Oto-san. Como en cosa, como en... ¿cómo llama esto? Encima lo dije hace un ratito. Como en Totama, que el gerente era Dios. O sea, pues se entiende. Estencho. nada para aclarar. Esto es Working, solamente calidad. Véanlo, está muy copado. Mientras tenemos un corte misterioso por temas de producción. Como le dije, Working solamente calidad. Seguimos con otra serie, otra de las series cortitas de esta temporada, que estaba haciendo Million Doll. Que esta es una historia. Ya como... me la debo. La quería ver y no pude bajar ni el puto primer capítulo. Esto es como. Vamos, un curso para mover a la pendejada. A ver, en este cuento de hoy tenemos a Zuko, que es una hikikomori otaku, el gran combo de la vida, la cual solamente sale de su antro para disfrutar su única pasión, la llegada de los nuevos talentos idols. En esta cacería por encontrar a la nueva estrella del firmamento antes que todos los demás, y después que toda esa demás gente empiece de hipster a lo estúpido, ella visita lugares donde tocan pequeñas bandas y agrupaciones de lugares donde no suelen tener donde ellos suelen tener sus primeros conciertos, y esos primeros conciertos no le da tanta bola a tanta gente. Viaja a ver a Miss Monacron. Viaja por diferentes prefecturas. No tiene... Para ser hikikomori se mueve mucho. Sí, para ser hikikomori, pero es su pasión. Después de eso vuelve a su casa y se encierra. Está hikikomori, ¿no? Sí, sí. Es una deshonra. Es media hikikomori. bueno, y después, obviamente, se mete a su blog e instruye la pendejada de... Ah, yo la vi primero, está rinde. Bueno, un día mientras compartía la música con un grupo de mediocres, ella se ocupa de cantar un nuevo grupito, una nueva agrupación, y le copa mucho. Se copa bastante, pero después termina intrigándose de por qué estas minas que se encontró, que suenan muy bien, no están teniendo el éxito que están teniendo otras que se cruzó hace un tiempo y que suenan bastante mal. Sí. Y como que se indigna. Dice, no puede ser, yo conozco la posta de la vida. Esto suena para el culo. ¿Por qué nadie le está dando bola a la posta de la vida? Bueno, para poner remedio a todo esto, Zuko usará sus conocimientos en blog y promoción y, pues, y variedad de cosas para convertir un grupo de 4 likes en Facebook en un fenómeno que ni siquiera Kodansha va a poder ignorar. Por supuesto que al hacer esto se va a meter en uno que otro quilombo y quizás conozca más gente de la cual le gustaría conocer. La serie es de bajo presupuesto, Pero así todo entretiene bastante. Y lo que sí le va en contra, y le voy a criticar, y es horrible, y no lo tendría que haber hecho, es que los conciertos meten una animación 3D horripilante, sí, sí. Totalmente bajo la barra de lo gustoso, muy desagradable, que no tendría que haber metido. Hubiera preferido que ni me mostraran el concierto al lado de meterme esto. Es muy, muy feo. Esto es como de las primeras cosas que se usaron en... no voy a decir en Puripara, porque hasta en Puripara los conciertos eran de la primera temporada se veían mejor. Pero esto se ve muy, muy choto. No lo tendrían que haber hecho. A ver, también tenemos otra cosa que no tendrían que haber hecho, que en este caso es Q-Transformers, Saranaru, Nishikumoru, Eonomichi, que esta es otra serie web. O sea, ¿se acuerdan de que en algún momento hablé de la serie de Transformers Q y de que la mandé mucho a la concha de su madre y que era una mierda? Bueno, volvieron a hacerlo. Así, cortito. Volvieron a hacerlo. Esta nueva temporada. Sí, sí, it's coming again. Esta nueva temporada de esta porquería para vender juguetito deforme, porque no hay otra manera de decirlo, son juguetito deforme. Pueden haberlo hecho bien, pero son juguetes deforme. Son tan deforme que ni siquiera Michael Bay hubiera agarrado un proyecto para hacer una película de esta deformidad. Pues sí, la historia no tengo ni idea. No vi la primera. Ni la pensaba ver, ni en pedo la vería. Me comí el primer capítulo de la primera temporada como para decir que era una bosta, no me voy a seguir comiendo los otros. De la historia, como dije, no tengo ni idea. Decían lo que ustedes quieran, pero yo de entrada le digo a esto no. Dice Gaste. Acá no tenemos. Ni siquiera sé si lo van a fansubear eso. No, olvídate, estas son las cosas que quedan ahí tiradas y no se fansubean. Después, a ver, también tenemos otra serie que está, sí la van a fansubear, pues sí la están fansubeando, que se llama Akagami no Shirayuki. Shirayuki Hime, digo. Bueno, esta es otra extraña interpretación de otro cuento de hadas. En esta nueva versión del cuento de Blancanieves tenemos que en un reino fantástico y hasta ahora poco mágico había una joven boticaria de rojos cabellos, así, te lo tiro así en rimita. Talentosa y buena persona, atendía diligentemente a sus pacientes y me decía, hasta los conejos no le cantan, pero casi. Ahí estamos de que los conejos le canten. Pero en este reino no todo estaba bien, ya que el gobernador de esta zona era un flor de pelotudo. Sí, muy mágico y flor de pelotudo. Niño mimado en cuna de oro y hasta casi con retraso mental. Uno de los príncipes herederos del imperio, siempre tuvo lo que quiso y... voy a decir, al llegarle la noticia de que había una hermosa chica con un muy inusual color de pelo, bueno, pues que era normal que el tipo la quisiera para su harem. Pero así te lo dice, la quiero para mi harem. Pero voy a decir que Shirayuki era consciente de que el tipo era un tarado, peligroso encima, y así que no lo pensó mucho antes de mandarse a mudar. En su escape ella se topa con un grupo de soldados, entre muchas comillas, y con un poco de sunderismo por parte de uno y un regalo medio tóxico, un incidente internacional queda en puerta, y voy a decir que la pelirroja va a mandar todo a cagar y va a empezar una nueva vida lejos de todo el bardo, diciéndole, ¡ah, vecino! A ver, también qué otra cosa tenemos. Tenemos esta otra cosa que se llama Shiwatsuwa Watashiwa. Puedo decir, esta es una serie de monstruos que se ven casi como si fueran los principios de los 90. Acá tenemos. Puedo decir, un harem normalito que. Parece ser el hermano medio raro y medio caído al piso de Rosario to Vampire. Protagonizado por el pendejo prototípico de secundaria. El cual, encima de ser pendejo prototípico, salió medio defectuoso. El tipo viene con un defecto de entrada. No puedo guardar un secreto. A este le decís cualquier cosa y te lo larga, no tiene filtro. Te podría imaginar que tiene amigo, no sé cómo, pero no tiene muchos. Y todo el que tiene le evita decir cosas. Muchos evitan dirigirle la palabra directamente. Bueno, con eso como base, este tipo se enamoró de una de sus compañeras de clase, una de las chicas más populares de la escuela, la callada, tranquila y misteriosa hija de CC, porque es muy parecida, Yuko Shiragami. Se ríe mucho cómo va a ser hija de CC. Sí, pero me lo digo por el pelito. Cuando la ves animada se parece bastante. Por eso es media deforme. Pero voy a decir que el día que eligió para confesarle su amor, y seguramente ese día iba a ser rechazado porque la loca ni lo juraba del todo, ella estaba en el salón esperando que bajase la tarde, relajando la fiesta y estirando un poco las alas. Sí, la tarada es un vampiro y todo muy boludo. Bueno, mientras que la imagen de la chica tranquila y misteriosa se viene abajo en favor de una vampiro hueca con actitudes casi lógicas en cierto sentido y que habla kansai porque los colmillos le molestan y no puede hablar bien, tenemos que el dato de que ahora de que su secreto ha sido descubierto, ella debe abandonar la escuela, porque es lo normal. Pero en un acto de pubertad absoluta, el protagonista jura que sobre la ceniza del Tulu, que aunque le cueste una pierna o cualquier otra cosa, su secreto, voy a decir que no lo va a largar ni en pedo. Y voy a decir, la recompensa de todo esto tendría que haber sido sexo furioso, pero no, ya que el muy tarado, tras, voy a decir, media reacción de su cerebro, el tipo declaró que, pues sí, cambió un poco su declaración y en lugar de decir semi novia, el tipo largó semi amiga y lo frenzonearon al toque. Bueno, la loca está re entusiasmada de tener un amigo, el amigo gay. Y para mejorar también tenemos cosas como harem, más monstruos apareciéndose, extraterrestres y muchos más secretos con, voy a decir, con algo de gráfica, marca, locomotion y un poco de paparazzi tirado por ahí. Acá dice Israeler, dice el pastel a million dollars. Sí. Dice el CGI se ve tan pinche como el de los primeros 50 de Aikatsu. Sí, es lo que está. Ahí está el ejemplo que quería dar. Aikatsu se veía así o peor. Ahora calculo que se ve mejor, pero jodeme, se ve re mal. Y respecto a... ¿Cómo se llama? Akagami no Hirayuki Hime. Sí. Dice... Anemerse, decía, esto va como... Saikoku Monogatari, rebajado muchísimo. Saikoku, no me compares a Saikoku Monogatari con esto, te estás metiendo en un quilombo. No, esto... Lo dijo rebajado muchísimo. Sí, pero bajado a tierra, mal. A ver, bueno, también tenemos otra serie de TV, que está vendiendo haciendo Nonon Miyori Repeat. Voy a decir, la hija de Konata y Kagami vuelve y nos trae dimensiones paralelas. O sea, ubicado en el mismo tiempo que la vieja Nonon, nos cae esta serie, que no es un spin-off de los hechos acontecidos en la primera, sino simplemente un reboot o un universo paralelo, eso todavía no se entiende. ¿Por qué hicieron esto? No sé, pintó. Pues en esta extraña decisión tenemos que todo empieza más o menos de nuevo como en la temporada pasada. Tenemos que Ren está por entrar a la escuela y está súper emocionado con su mochilita y su espada legendaria. Konami y Natsumi ven pasar los días. Y como cosa loca de la vida, la familia de Jotaro llega al pueblo, puedo decir que seguramente está a metros de donde se graba Higurashi no Naku Kokorani, porque jodeme, pueblito. Las amistades se retoman como si fuera la primera vez y todos los eventos se ven como... como si no hubieran... o sea, es una mezcla de eventos de cosas que tranquilamente podrían haber pasado en la primera temporada, pero no te mostraron. Pero en medio de toda esa tranquilidad tenemos cosas pequeñas que empiezan a verse alteradas, hasta que llega un momento en donde vos decís, listo, esta es otra cosa. Ya la serie se está yendo por otro lado. Pero igual es una cosa muy rara. A ver qué más tenemos. Igual, te digo, en estos pueblitos no me gustan. Hay demasiada fucking naturaleza por todos lados y no me copa. Yo pavimentaría todo el pueblito y pondría una IPF o alguna cosa así. No, no me copa, esto es un estacionamiento gigante. No te relaja, me estresa el pueblito donde toda la gente deja la puerta abierta. O sea, me imagino que es para huir en caso de emergencia. No me gusta el pueblito. Ya saben cómo vencer a Pagre. Tírenme en un pueblito. Yo me pongo mal. En cualquier momento veo un árbol y digo, este árbol lo podría tirar y poner un telecom en un pueblo y sin cosas para incendiar. Eso es muy difícil de encontrar. Me tendrías que meter en el pueblo de vidrio y así todo encontraría lo que quemar. Okay. No sé. Todo puede ser destruido. Destruido no significa ser quemado. También puede ser quemado. A ver. Hablando de ser quemado, acá tenemos otra serie. Una serie muy popular esta temporada. Es Overlord. Hay que ser ultra ponja y bancársela feo para llamarse Momonga. A ver, esta historia, la cual ya hablamos un rato en la sección de cráneo, transcurre en el año 2138 en nuestro puntito. Un lugar donde los juegos de realidad virtual son recontra comunes. Y por lo tanto hay cientos y variados de varios tipos. Nuestro prota es un trabajador de 30 y tantos años que participa en uno de estos juegos en el mágico mundo de Yggdrasil. Este juego donde uno toma diferentes tipos de personaje y lucha para conquistar dungeons y subir de nivel con sus guilds. Está a punto de ver el ocaso. Tras varios años de éxito, el servidor principal del juego se apagará y este mundo dejará de existir. En las últimas horas de existencia tenemos a nuestro prota en su rol de Momonga, uno de los personajes más OP de todo el juego. Y con estilo, que prepara una reunión para los viejos compañeros de la guild y que todos pasen a saludar y que sea así como así vamos a vivir el último momento del servidor y despidan este mundo juntos. Casi nadie viene. Capaz que todos lo notaron como un suicidio, un posible suicidio, entonces casi nadie viene. Tienen vida la mayoría. Pero francamente el flaco no tenía nada que hacer. Tuvo un inmenso momento de relax. Tenía todo el mundo para él. NPCs que mandar, comandos para alterar. Fue todo lo que encontró así como para hacer tiempo. Pero ya entrando la noche, el sueño ganó su cuerpo y se durmió sin desconectarse del sistema. Lo que pasó después, nadie lo sabe con certeza, pero de alguna manera su conciencia fue trasladada a su cuerpo virtual, dándole todos sus poderes y su estatus. Lo más raro fue que, si bien el mundo se volvió real, también sus NPCs cobraron conciencia y personalidad. Ahora el poderoso Momonga se encuentra atrapado en un mundo que él conoce muy bien, pero con reglas muy diferentes. Lo que le espera afuera de las murallas de su fortaleza le es totalmente desconocido. Sus sirvientes le son leales, pero no sabe hasta qué punto. Y, la inseguridad de tratar de hacer algo para volver a su mundo lo perturba. Pero mientras tanto, entendemos que el tipo tiene poderes zarpados y hay posibles esclavas sexuales por todos lados, así que vamos a pasarla bien. Esta es la famosa serie que te deja repicado. Este game te deja repicado. A ver. También tenemos otra serie más que vendría siendo Sorewa Seishu. Sorega Seishu. Otra de las series didácticas que están llenando la pantalla. ¿La viste al final? Sí. A ver, bueno, creo que este extraño esfuerzo de enseñar por televisión a enfocarse en una carrera o algo así, o sea, siguen apareciendo y van a seguir aumentando las famosas cómo ser o cómo funciona, de las cuales en su momento había poquitas y ahora como que hay que meter una cada tanto. En este caso la historia sigue a Futaba Ichinose, la cual está en sus primeros trabajitos formales para intentar labrarse una carrera como Seishu. En su intento, al margen de que vemos que no tiene de que no tiene mucho talento, de que tiene que mejorar mucho, conocemos un poco de la industria, la magia que hay atrás de esto, formalismos, funciones y muchas otras cosas. Y por supuesto también conocemos a sus compañeros de carrera y rivales potenciales, que son Ringo, Ichigo Moeyaki y a su toda cute compañera y posible senpai, posible, segura, sí, de Rinko Hana, quien si bien es mucho más chica que ella, ha laburado esto hace bastante tiempo y la rompe zarpado. La Seiyu de Chinosa hace tres mapes en Shirobako. Más importante el de la animadora esta. De Sakura. De Sakuma, digo. De Sakuma, quítame. No, creo que Seiyu acá también. Pero. Acá. Ah, de Akane. De Akane Sensei, sí. A ver qué más. Tenemos otra continuación más que está vendría siendo tu Love Root Travel Darkness the Second. Momo, sí. Yami, sí. Carajo, sí. Tayaki. Tayaki, sí. Continuación de la historia de Rito y. Y de la familia de Viru. Mientras que. Una posible boda con la princesa Lala es el final que todo el mundo espera por defecto, y la piedra angular del poderoso plan Haren Keikaku de Momo. Esta es una nueva temporada de Darkness que promete mucho. Tenemos por un lado que el desarrollo de Yami con la sensei va para bien, una participación muy activa de Mea en todo el quilombo, y sus temas existenciales, el desarrollo de las chicas que se van a seguir sumando, y por supuesto la mano de Nemesis atrás de todo esto, que van a terminar detonando lo que es el verdadero poder de Darkness y se va toda la chota. Más porno, más Eichi, más felicidad para todo el mundo. Lo que sí no sé por qué carajo la... no me sale el nombre de esto. La censuraron. ¿La censuraron? Sí. Está bastante censuradita. Y la primera era más porno. La primera no, se dieron cuenta que... Y no era y no la censuraron tanto a la primera. La es primera estaba bastante así como... y esta está como muy censurada. Claro. No, acá hay mucho porno gratis. No, sí. Acá que compren el DVD. Ni siquiera por eso. Creo que la daban masivo. Porno gratis, viva la vida. Otro de los super estrenos de este mes. Sí, acá viene otro de los super estrenos, serie de TV. Van a dejar la huella en el anime. Sí, para siempre. Hobby Link pone plata y sale esto. ¡Y funciona! Bueno. A ver. Que funcione y sea bueno es otra cosa. Por ahora está funcionando. A ver, esta es una nueva serie de unos 5 minutos de duración llamada Bikini Warrior. La cual podemos disfrutar. De la participación de cuatro poderosas guerreras, poderosas y portentosas guerreras medievales, que en teoría van a salvar al mundo y van a destruir al dios del mal, pero mientras que hacen eso, nosotros nos vamos a entretener con todo lo sensual que chorrea de sus cuerpos y sus poderosas armaduras. Esta reseña duró más de que toda la trama. Imagínense. Y eso sí, sepan que gracias a esto, Hobbling Japan se está llenando de oro porque se está juntando con Pala. A ver, ¿qué otra cosa más? Tenemos esta otra serie de TV que se llama Susaki Nishi de Animation, Loli Attack. Esta es una simple comedia loli de unos 3 minutos de duración promedio, la cual está protagonizada por Aya y Asuka, que son estudiantes de primaria, que hacen huevo, o sea, no dura ni para que tengan drama. Están ahí y hacen cosas. Es slice of life y nada. A ver, también tenemos otra más, que esta es Gakoyo Gurashi. Voy a decir que esto es como Gochumon, pero con una pala. Así, para vos lo importante era la pala. Era la pala lo importante. A ver, la prota de esta cosa. La prota de esta cosa es Yuki Takayama, que es una chica de secundaria baja, quien ha declarado al mundo que su amor por el colegio es infinito. Este amor está basado en que ella disfruta de la compañía, disfruta de las actividades, disfruta de aprender sobre diferentes cosas, pero sobre todas las cosas disfruta de su club, el cual se dedica básicamente a estar al pedo, y donde están sus amigas Kurumi, la caballero de la pala, y Miki, la caballero de la pala. Es como de Shovel Knight. Kurumi se llama. Dice Kurumi. Kurumi, la caballero de la pala. Todo diversión y alegría en la mente de Yuki, porque en la realidad las cosas son muy muy diferentes. Vale, te faltó más importante, te faltó Toromaru. ¡Toromaru! Te faltó Toromaru. Y bueno, Toromaru está. Mira, es tan importante que es tanto la pala y está también Toromaru. Es que Toromaru controla el poder de la pala. Él carga la pala. Es como la batería de los Linterna Verde. Toromaru carga la pala. Antes que pasemos al otro estreno, vamos con un tema. Dale, dale. Vamos con un opening, un ending nuevo de Roka no Yuya. El opening de Roka no Yuya, está bueno. Secret Sky. 時の空出会ってしまう目覚めし想い高田の胸にその答え探すため見果てぬ大地へ siéntalo, siéntalo. Acá ya volví. Segunda parte de estrenos. Sí, sí. Ya vamos terminando. Ya sepan que lo más doloroso de todo ya pasó. Pero antes de que pase el dolor, vamos con esto. Que vendría siendo Kimoto Uemaru-chan. Ejemplo de vida, por supuesto. Pues sí, esta es una de las grandes cosas de esta temporada. Y la manera más efectiva de destruir tu vida al mismo tiempo. Uemaru es una chica de secundaria la cual chorrea perfección por todos lados. Es buena en las dos partes, todos la admiran, todos la desean. Es buena en los estudios, tiene amigos que la idolatran como una diosa y hasta en la calle gente que no la conoce se ve iluminada por su perfección. Es como la hija de Madoka. ¿Con quién? O de Medaka. pero obviamente todo esto es mentira. Al llegar a casa, Uemaru toma su abrigo de batalla y libera su personalidad como la otaku lacra social que todos queremos. En cual los peores vicios de la gente están concentrados. Pero esta imagen es solamente para su hermano, el cual es solamente un pobre salaryman que después de llegar a casa hecho pija, se tiene que bancar la verdadera cara de su Kimoto y sus mierdas y planes para intentar que la gente no descubra que toda su máscara de perfecciones y brillo es una chotada. Papas, azúcar, papas, azúcar, cola. Papas, azúcar, cola. a ver qué otra cosa. También tenemos un favorito. Ahora, la desea, yo creo que desea más a Kibina-chan. Todos sabemos por qué. Por su acento del campo y porque es imposible no prestar la atención. El tipo estaba ciego o ella no lo notó que primero vio algo. Una de las dos cosas. No hay justificativo. Creo que lo primero que vio es que no tiene una manta encima. Sí. Cuando notas eso creo como que todo el resto se olvida. Esto debe tener las partículas fin, tipo. O el Mario tiene partículas fin en todo el cuerpo. Excepto por lo que le da fuerza. Le da fuerza de levantar la gaseosa. Y la cola, boludo. Yo no me quiero imaginar como cuando vaya al baño. Yo no quiero ser. El que limpia el baño. Debe ser como. Debe ser complicado. Debe ser complicado ser Golden Boy en ciertas épocas de la vida. Vamos a otra, que esta es el favorito de las señoras. Que esto de Junjo Romántica 3. Lubricate, que ahí se viene la tercera. Creí que habíamos quedado de que no se hacía más esto. O sea, con Uva no les alcanzó. Con cagarme el velo les alcanzó. O sea, no se vayan a la chota. O sea, los que se van a ir a la chota posiblemente sean esta pareja de locos que están en esta historia. O sea, así no se puede. No me pregunten de qué va esto porque no da. Esta cosa no debería existir. No podría contar, pero le estaría robando el material a la gente de cosas del Zinca. Bueno, sentite libre de robar porque yo te lo voy a contar. No, déjalo. Mejor pasemos a otra cosa. Que esto vendría siendo Kousei, Madugashi, Kousei no Kyokan. Otra de poderes, pero esta medio que no empezó. Este es un nuevo harem con poderes, el cual tenemos a Kanata Eiji, en el cual estudia y pseudo trabaja, por de alguna manera, en un lugar muy particular. Aparentemente en este mundo tenemos que la humanidad descubrió la magia y logró crear ciudades que vuelan por los cielos. Armadas de gente se formaron, colegios para educar magos se crearon y ejércitos nacieron para pelear contra el nuevo enemigo de la humanidad, una especie de raza de insectos super mortales que... o sea que de pedo mantienen a raya a los humanos porque los están matando a todos. Kanata, quien todos conocen como el traidor, puedo decir por su categoría, el tipo no es muy querido y se le encarga una misión el cual directamente no puede rechazar. Él debe entrenar y acondicionar a un escuadrón de chicas magas. El tipo que es como entrenador o el único hombre entre un grupo de chicas magas, como sí. Que me recuerda sí, a tantas cosas. Pues si debe recordar dentro de estas chicas magas, de las cuales tenemos a la compañera de Anita Sarkisian y Sora Witabe. Tenemos a Letzi, la super lenta, y a Ringo Fleme, que Flamel, que además de tener un churi latente, está sumamente enamorada de sí misma, así por decirlo de una manera. Ellas conforman un escuadrón que básicamente es el que tiene las peores notas y el peor resultado de toda la institución. Y enviarlas a una misión es casi como matarlas de entrada, pero como están provocando muchos más gastos y son al pedo, esa cosa de mantenerlas imprescindibles como que se está agotando y les van a dar la oportunidad de aprender algo antes de morir. Claro, eso si es que logran que Kanata les enseñe algo o siguen con la idea errónea, totalmente errónea, de que el tipo es el violador de la escuela. Porque es como que se dio en una situación muy pelotuda, culpa de las tres, y ahora toda la escuela piensa que hay un violador y todas ellas piensan que es Kanata. también tenemos otra cosa, que esto vendría siendo Yakubu Aroru, que esto es béisbol y béisbol. Esta es una serie de tres especiales protagonizada por el equipo de béisbol de un pueblito y las estrategias que hacen y locura y boludeces que hablan en el medio. No es, es una de estas cosas con una animación de Don Mango, donde la gente habla y tira chistes. Hablan de béisbol. También tenemos esta otra cosa que es Danchigai, otra serie de TV familiar, pasatista y loli. Una serie de corta duración que nos cuenta la vida de la familia de Haruki. Que es un joven estudiante de secundaria y sus tres hermanas, las cuales viven con él. Y se esfuerzan día tras día por recalcar cada uno de los defectos y cosas que la caga su hermano. O sea, es como vivir con el enemigo. Es como, Haruki, moviste tu brazo 30 centímetros, mueve lo debido, lo tendrías que haber movido menos si hubieras maximizado el tiempo en el que estamos y no hubiera tenido esta conversación y no me hubieras hecho perder el tiempo. Esta termina el último capítulo con él, un martillo y las todas con una, durmiendo. Con una pala. Por extraño que parezca, Haruki debe ser medio sadomaso porque la vida le gusta mucho. Su vida le gusta mucho, no sé por qué. Ahora saltamos a una película. Ahora saltamos a una película que es Bakemono no Ko. Esto es Monstruos. Es una película donde tenemos que existen mundos separados. Dos mundos precisamente. El de los monstruos y el de los humanos. En algún lugar de Shibuya tenemos que un chico solitario manda a cagar a todos. A todos. Y se aleja del resto de la humanidad mientras que camina. Hacia un territorio perdido. De la misma manera tenemos que del lado de los Bakemonos, un reino llamado Yundengai, una criatura humanoide con cabeza de oso llamado con cabeza de oso y cuerpo de oso. Sí. Excepto que usa ropa. Sí. Llamada Kumatatsu. Manda a cagar a todo su mundo y empieza a vagar por la vida hasta perderse en un espacio entre mundos. Por cosas del destino, Kuma y el pendejo se encuentran y entablan una extraña relación en la cual Kuma toma a este chico como su aprendiz y lo renombra Kyota. Ahora ellos deben de ver la forma en la que pueden convivir, que aprenden uno del otro y decidir el destino por cuál deben ir de ahora en adelante. Esta película es la nueva película de Mamoru Hosada. Para los que recuerden Summer Wars, o Kami Kodomo, como Kami Kodomo directamente, no, mi visto Yuki, o Tokyo Kakeru Shoujo. Realmente desde Tokyo Kakeru Shoujo se nota que cómo reconoces una película de Mamoru Hosada, porque tiene a los protagonistas parados de frente y todo el resto detrás. O sea, si vos ves todos los protagonistas mínimos están parados bien al frente del póster. Y todo el mundo, todo el resto detrás, o sea, otros personajes o el ambiente, ya está. Es Mamoru Hosada. A ver, también tenemos, volviendo a esto, tenemos... Siempre como en una pose tan rara. No, algo normal. No, que están como simplemente mirando. A la expectativa. creo que en la hora de Bakemono no Ko, creo que son los que más están posando en todos los pósters. A ver, volviendo a esto, tenemos otra serie de TV que está vendiendo siendo Prison School. Que esto es una extraña mezcla entre parodia y cosas malas de la vida que te pueden pasar. Y porno. A ver, la academia Hachimatsu ha abierto las puertas de nuevo a este nuevo año escolar. Pero la diferencia con el resto de los años es que esta vez la escuela acaba de volverse mixta. No pasa como en Green Green. No sé. No pasa como en Green. No, allá de entrada no pasa como en Green Green. Y ahí... En Green Green cuando le dieron una patada terriblemente en la cara. Los golpearon de esa manera. A ver. Cuando los escupieron, sí. Y le dijeron limpialo, lo menos. Bueno. Como era de esperarse, no muchos estudiantes hombres han entrado a esto, pero siempre tenemos un grupo de pajeros, valemadristas y, o sea, a los que no les queda otra que terminan por ingresar. En este caso tenemos a Kiyoshi y a su grupo de enfermos que entraron buscando mujeres, aventura y, ¿por qué no, el amor? Curiosamente, y pese a los amigos que tiene, Kiyoshi leo bastante bien en la vida. Pues sí, el tipo conoce una chica, le gusta, se gustan, y todo debería ser genial, salvo al pequeño detalle de que existe el consejo estudiantil. Consejo clandestino. Sí, el consejo clandestino. El cual encontraremos a chicas, puedo decir, a las chicas más acomplejadas y traumatizadas con el sexo opuesto, que no perderán, o sea, que no pretenden otra cosa de la vida que comprobar lo que ya saben bien: que la humanidad estaría mejor sin hombres y que todos son una escoria y que la sociedad misma los debería odiar. Todo esto impulsado por sus grandes cuerpazos y sus tácticas de sadomaso extremo, su fuerza sobrehumana y su poder absoluto dentro de la institución, el cual usan, entre otras cosas, para quitar casi todos los derechos de los chicos y encerrarlos en la misteriosa prisión que está detrás de la escuela para poder torturarlos a placer. Esta es una serie atrayente, pero rara, en muchos sentidos. Especialmente cuando ya empezás a dejar de sufrir por los que lo golpean. Especialmente porque a ellos les deja de molestar que los golpeen. Sí. A ver, también tengo... Igualmente lo que levanta esa serie es cosa, es la vicepresidenta. Que no debería... o sea, esa chica no debería ser normal en ningún universo. Meiko Shiraki. Meiko Shiraki, que tranquilamente está escapada de Wimblade. Está escapada casi de coso, de un montón, o sea, de héroes que conozco. Pertenece al universo de Aiken también. También. Pero en Aiken no sé si eran tan violentos. En Aiken era más chiquito. Era un mundo más pacífico y suave. A ver, también tenemos otra serie TV que está vendiendo con Twitter. Que, bueno, ya venía siendo hora de que animaran esto, ¿no? O sea, Con el lanzamiento del nuevo God Eater Burst, nos llega esta serie animada por el estudio Fotable. Era interesante animación Tubi. No sé si usan el mismo motor que el juego, o como mínimo usan el motor que usaron para animar el opening de JoJo Bizarre Adventure. Bueno, el universo de esta cosa es el mismo que los juegos. Un mundo futurista, el cual ha sido tomado por una invasión de estas extrañas y poderosas criaturas llamadas Aragami, las cuales son casi indetenibles y se han cobrado millones de vidas. Para intentar una defensa, tenemos a la gente del escuadrón de God Eaters, un grupo que se ha desarrollado implementando la poderosa arma, la cual conocemos como God Arcs, que son una especie de espada con mucho más cosas de las que podría parecer en un primer momento. Y bueno, estas cosas son capaces de conceder fuerza a sus portadores y capaces de consumir a los mismos Aragami. El prota de esta serie es un recién ingresado Lenka Utsui, el cual, a diferencia de la mayoría, se crió fuera de las paredes de la frontera de la ciudad y posee un gran estado físico y compatibilidad con las Gotar, pero es un newbie de primera que solamente espera la oportunidad para tomar su arma e irse de cabeza contra los Aragami, chupándole un huevo todo lo que encuentre en el medio, y medio que así te morís. Él junto a este grupo, y pues un grupo muy selecto de God Eaters, serán la última esperanza de la humanidad si sobreviven. Muchos no lo van a lograr. también tenemos un extraño anime. Sí, por llamarlo de otra manera. Esto es Bakura no Denshi, que esto es... se ve muy gay. bueno, no lo vi y me parece aterrador. O sea, como hijo malnacido de Slipwing Hinako, nos llega a esta cosa de 3 minutos, no soportaría ni 5 segundos, donde vemos una animación en primera persona, la cual nos lleva a acostarnos en compañía de uno de los 12 chicos almohada. Un conjunto de chicos muy diferentes, salidos del mundo de Starry Sky, el cual te vienen a hacer compañía para aliviar tu corazón al dormir. No me jodas. O sea, esta cosa... pues, voy a decir que... estas son de las cosas que no tendrían que haber salido debajo de la tierra. O sea, en algún momento va a caer un meteorito y va a matar a todos. O sea, salven a los pervertidos y las lolis y que todo lo demás arda. Y llamas enorme. Bueno, la gente que hizo esto seguramente es un pervertido. No creo, no es escala. No, ¿entonces qué es? No a ese nivel de perversión. ¿Qué? ¿Entonces qué es? Gente torcida. La gente torcida no merece vivir. A ver, saltando eso, también tenemos... es que tienen que salvarse los pervertidos y las lolis, porque el mundo de Ikaiga tiene que reproducirse la población rápido. Volviendo a todo esto, tenemos un video musical, que esto vendría siendo Kurekarashi Nando Anatato. Que esto es un videito para calmar el aluvión de las series. Este es un video de unas 5 minutos de duración, un clip, el clip entero de la canción. No parece que haya sido hecho por una empresa muy conocida. La canción va contando la historia de dos hermanas o pareja lesbiana. Hermanas o pareja lesbiana que pasan su tiempo en un recién ganado hobby de sacar fotografías. Es interesante la canción, no me gustó mucho, pero va. Después tenemos una OVA, que una OVA única, que esto es City Hunter 2015. Dios Camote, ¿por qué me castigas? Por la almohada, el nombre de la almohada, te traigo una OVA de City Hunter. A ver, voy a decir que este es un episodio especial que sale en un bundle junto al manga de City Hunter 2015 XYZ. O sea, no sé de qué va a ir, porque esta es de las cosas que yo apruebo que existan, pero no me gusta. O sea, calculo que será un caso flash que resuelvan en el toque y será la adaptación de ese tomo. Tampoco me metí a investigar esto, no me interesa. Fanático de City Hunter, me disculpo con todos, esto no me gusta. Después tenemos otro clip musical, que esto vendría siendo Irodor. Se me lengua la traba. Que esto es Irodori Midori Change or Mirai. Bueno, a ver, otro videito musical. No cae mal, alimento para la banda. De la mano de Sega, se renota. Nos llega este video musical que me gustó mucho más que el anterior. En este caso, las intérpretes de la banda, las intérpretes son la banda ficticia de Irodori Midori, un grupo creado para el juego de ritmos de Sega, Chuty Rims. El video está bueno. Tampoco se la juegan mucho, es más que nada es meter a los diseños de personajes de Turia en el licuador y ver qué sale. Pero les quedó bien y hay que darle bola a estos proyectos porque con mucho menos nació Love Live. Lo dije, me la rebanco. Con mucho menos de esto nació Love Live. Pero necesitamos otra serie. Necesitamos como videos. Como Iro Midori. Necesitamos más videos musicales. Siempre se necesita otra serie como Iron Man. Después, a ver, tenemos otra película. Que antes que saquen el puto juego, el puto anime de Endan. Prefiero eso. A ver, como dije, tenemos otra película que esta es Meiji Tokyo Renkan Gensutsu no Serekante. Bueno, a ver. Esto. Lo investigué y vamos a decir qué pasó en el otome del mismo nombre. Tenemos que un día una chica de secundaria sin personalidad y con menos teta que el 4, como pasa con la mayoría de las chicas de estos juegos, conoce a un mago llamado Charlie. A ver, en un festival de por ahí. No es muy específico. Charlie the Mage. Primero pensó que le iba a mostrar sus magias o a echar sus polvos, pero la aposta fue que puede decir que el loco este la envía a la era Meiji, porque podía, en Japón, y en esa era perdida ella conocerá a las grandes personalidades de Japón feudal. Y caerá enamorada de ellas porque todos son billones que le brillan los pelos en tres colores y los ojos tienen raros y cosas de Starry Sky. No, es Starry Sky. Después tenemos un corte. Pasada a las criaturas de ojos brillantes y pelo que brillan. Sí. Tenemos un corte. Y el helado vivían. Sí, sí. Que este vendría siendo Pikachu to Pokémon Ongakutai. Oh, ya van a cantar. Sí. Van a tener su musical. Sí, este es el famoso musical que te ponen antes de la película al mes de Pokémon. No lo vi. El Pikachu. Pokémon Live. El Pikachu presentado por Mew y canción. Pero tenemos casi una franquicia para Sanrio y que saque otro juego al estilo Jovel Run. Yo te dije, yo tengo que ver el juego de carreras. Tengo que comprar el juego de carreras de Sanrio para ver qué onda. A ver, también tenemos, como dije, la película de Pokémon de esta temporada que vendría siendo Pokémon The Movie XY Ringo Chumanchi Jupa. Esta es una deformidad. A ver, ya hay tantos Pokémon legendarios que dan asco. Sí, a ver, esta nueva película chimpokémonesca, tenemos un nuevo modelo de Digimon llamado Hooper, que habla. Porque es película y en las películas los Pokémon por lo general hablan y después las series se olvidan. Bueno, a ver, en este caso Hooper es otro de esos Pokémon super legendarios que siempre tuvieron ahí pero que nadie nunca notó. Y que sale para las películas. Sí, sí. Y que tiene el poder de crear agujeros onda portal. Sí. Y usa esas cosas para traer a más Pokémon legendarios de la nada. Ya pensé que por fin iba a ser que Ash perdiera la virginidad. Estaría interesante. A costa de su propia voluntad. bueno, usando a Hooper, un tipo planea traer a todos los Pokémon legendarios para cosas. Y hay que evitarlo porque cosas. Ok, o sea, ahora los Pokémon legendarios son malos. No, creo que a Hooper lo vuelve malo y los trae todos juntos y como que no se toleran entre ellos Pokémon legendarios y pelean. Es como una película de Kaiju en Pokémon. Bueno, a ver. Y obviamente está Ash ahí en el medio. Está Ash ahí porque pito. Para también, volverse de piedra otra vez. Sí, para volverse de piedra y que lo reban llorando. A ver, no se lo vamos a perdonar nunca. Eso de la lágrima en Pokémon nunca se lo vamos a perdonar. Tampoco lo de lo del representante de las cenizas, eso tampoco se lo vamos a perdonar nunca. Hacemos lo siguiente. Sí. Lo siguiente vendría siendo Chu Feng Bi, que este es un especial web. No sé bien de qué va esto, pero voy a hacer lo posible por comentárselo. Bueno, resulta que esto pasa en un futuro distante donde se han desarrollado un nuevo tipo de armas llamadas Vanguards. Las cuales arrasan con el campo de batalla. Estos androides con forma humanoide son precisos y casi indetenibles, pero obviamente no son ni eternos ni indestructibles. La historia nos da a Liu Li, que es una Vanguard que está a punto de retirarse de su servicio activo, y en los últimos 380 días de actividad se le encarga su última misión. No sé de qué va esto. Calculo que chinos. Calculo que chino tratando de robar Majora Matic. Después tenemos una OVA que también tiene siendo Fate Kalei Liner Prince Ilia Tsui 2015, que este es el pequeño especial de la segunda temporada. Mucho se anticipó de la nueva temporada, que todavía no estoy seguro si va a salir ahora o en agosto. Pero tenemos este especial para hypear a la banda. Una OVA que viene en compañía con el sexto tomo del manga de Prince Ilia Drey. Y anima los hechos que pasan en ese tomo. O sea, esto va mucho más por adelante de lo que van a ver en la serie. Como que yo me quedé. Terminé de leer el primer Ilia 1 y no, sí. No pasé a Sway, así que no sé de qué va esto, no me lo voy a spoilear. Pero sin necesidad de spoilear también llega Fate Kalei Liner Prince Ilia Tsui Hearts, la serie de TV, que todavía no sabemos si va a salir, pero ya por si acaso el anuncio. De la mano del estudio Silverlink, como siempre, nos llega la tercera temporada de la fucking Ilia. Yeah. Acá no aparece, ni bebé no aparece con estrés. Ya te dije, va y viene. Pues sí, continuación directa de la historia de Ilia, de Mio y de Kuro, por supuesto. Y nos pone en puerta a nuevos enemigos, más desafíos y más Ilia protegiendo su vida diaria. Bien. Próximo, Saki. Saki. El último estreno. El último estreno de esta temporada. ¿Qué tendría siendo Saki Biori, una OVA de? Que esta es la pequeña OVA del Mahjong. Una OVA de donde vemos a las versiones chibi de que vemos en el ending de Saki luchando entre ellas para alcanzar la gloria. Espero que esto sea el anuncio de una continuación, de una nueva temporada y el final del torneo. Porque sepa que lo que nos hicieron en el final de Saki Achiha Gen, no de Saki Achiha Gen, de la segunda Sengoku temporada. Gen. De Saki, no. De. ¿Por eso? ¿Sengoku Gen? No, no era Sengoku Gen la segunda. Era Saki. Episodio de Saki. Okay. No era episodio de Saki A. Sí. Eso fue terrible, dejarnos ahí. La concha de su madre. Quiero ver cómo termina eso. Se estaba todo yendo al culo. Y bueno, eso es todo.

どんな時でも突き刺さる深く深く右の拳を胸に当てれば僕はいつでもそこにいるよ小さなことと手で重ねた奇跡を強く強く今心に刻んで揺るぎそうな心 aparentemente. Ahí estamos. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, sección de cierre. Sí, porque tenemos que terminar temprano esta vuelta. Sí, así que. Igualmente, estaban buenas las preguntas de mi año porque quería revisar bien la primera llave por si. Me gustaría investigar un poco. Teníamos, para tratar de recordar. O sea, teníamos el momento Milenio armado, pero demoramos demasiado con los estrenos y con la película y nos queremos terminando temprano porque mañana vamos a estar hecho bosta. ¿Será la semana que viene? Igual para la semana que viene le voy a traer una cosa más armada de lo que estuve jugando esta semana. Que es medio raro. Así que. Primero, nuestro medio de comunicación. personasekai.blogspot.com, que sí, es nuestro blog oficial donde se puede ver contenido y donde pueden descargar el programa. Sí, también pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Pueden suscribirse a nuestra. Pueden subirse a nuestro grupo de G Plus y seguirnos en Twitter en @personasekai. Y no se olviden de pasar por nuestro Tumblr donde está toda la papa y próximamente van a estar las fotos del evento. Además, como siempre, las invitamos a los que nos escuchen los viernes a partir de las 7:30 hora argentina en mixer.com/personasekai-podcast o PNS Podcast. ¿Será este el programa más cortito de Personas Sekai que vemos en esta temporada? No, ya casi terminó, ya casi son las 11. Y bueno, es casi el horario en que siempre termina. Eso no significa nada. Saludos a la gente que estuvo conectada. Saludos a Yuki, que no está nada conectada, pero estaba. Saludos a Ayrailer, a Dantiux. Sí. A Le Mercer, a Melanio, a Rokuro Kei, a Seri, a Kano, a Mitch Hernan, a Adrio Alexis, a Will Hanzo, a Sato. Y capaz. ¿Qué capaz que lo encontramos mañana? Capaz no se encuentre, capaz no. Sí. Busca el tipo musculoso. Ese es Alche. Y a Erwin Alex. Así que. Sí, o Adrio Alexis también dice que va a estar allá. Ah, buen copado. Sí, capaz. Si no se encuentran. Bien. Y bueno, pero Adrio Alexis ya lo conoce. Sí. Entonces va a ser más fácil. Ah, sí, de Alexis ya me acuerdo. Sí, ya me acuerdo quién. Sí, es bueno que vos te acordes de él, porque yo no me acuerdo de él. Yo tengo memoria de pájaro, o sea, no me voy a acordar de vos. Sí. Si te me parás al lado y me saludás, entendeme que yo no te voy a reconocer. Bien, a ver, algo que tengamos que decir antes que nos vayamos. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Sí, esperemos que el evento esté bueno. Sí. Y nada, vamos a ver qué sale. Sí. Si nos morimos, no va a empezar a enseñar la semana que viene. Para la gente que esté interesada, el 31 de julio salen las entradas para el concierto en Argentina, Dioses and Kung Fu Generation. que va a ser el 18 de noviembre. ¿Qué va a ser Repapa? Es un, se vende por sistema de venta de entradas. No es Ticketek, es otro, pero calculo que será lo mismo. Dios cómo te protege a veces. Y también el primero de octubre viene Bumps. Viene Hype. Viene Hype. Viene Hype. Viene Hype con Bumps. O sea, deja de decirlo así. Si viniera el Arkansas, obviamente sí iría, pero. Sí, bueno, si viene el Arkansas, sí, pero si viene Hype con Bumps, medio que. No. Reina, no sabe muy bien del lugar, pero viene, lo importante es que viene. Sí. Capaz tengamos una chance de que en su próxima gira Nana Mizuki se venga. No sé. Entonces, vamos a escuchar un tema como no podía ser de otra manera. Vamos con Go de Flow. Dale. El super edición de del anime La Summer 2015. Libera el flujo. Sí. 2015, si mal recuerdo, 2015, déjame ver, 2014, del 8 del 30, de casi un mes, de casi un año. Bien. Bueno, así que bueno, nos veremos a los que estén allá, quizás en el concierto, quizás no. Entonces hasta la semana que viene. Y posta me voy a dormir porque si no voy a estar chavo. Bye, ni. せてくれ行くぞ全員で行こうか One, two, we are fighting dreamer この仲間たちの全てを巻き込み志 come on We are この仲間たちと全てを巻き込み心つこもんぜ Come on!